En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a que arranca La Rosa de los Vientos. Dos horas y media por delante, a lo largo de las cuales os vamos a invitar a ver el mundo con otros ojos, a ver la otra cara de la realidad. Saludos de Bruno Cardeñosa, un seguidor impenitente de lo diferente y de lo distinto. Y aquí estamos con el resto de miembros del equipo del programa. Marián Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en redacción, y una legión de colaboradores que hacen de este programa un clásico que ojalá también hoy lo disfrutéis con los siguientes contenidos. Uno de los focos informativos de esta semana ha estado en Canarias. En las aguas que rodean a las islas se cree que hay petróleo. Hace pocas horas se autorizaba la prospección del terreno, del fondo submarino. La protesta de los defensores de la naturaleza ha sido unánime. Será el asunto destacado en azul y verde. También en Mujeres con Historia hablaremos de María Montessori, que dio un cambio radical a todos los conceptos sobre el sistema educativo. También os hablamos de Quino, el creador de Mafalda, y de los perros en la Guerra Civil Española, también en las guerras mundiales. Será en la biblioteca con Laura Falcó Lara, que nos hablará de Pacto de Lealtad, uno de los libros más importantes de esta temporada, de este momento. Y con ella, por supuesto, damos la bienvenida a una nueva edición de la Feria del Libro, en donde, por supuesto, estará La Rosa de los Vientos, y a la que todos estáis invitados. También tendremos misterio en Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, que os hablarán de Hesdalen, en un valle en Noruega en donde ocurren cosas extrañas, enigmáticas, luces que aparecen casi a diario, que han sido investigadas por los científicos. Hay explicaciones, hay nuevas noticias que vamos a comentar con ellos en las Crónicas del Misterio. Y por supuesto tenemos programa especial, un especial sobre el poder oculto del mundo. Va a ser el eje del programa de esta noche. Justo en este instante, en Copenhague, en Dinamarca, se reúnen 140 de los hombres más poderosos del planeta. El Club Bilderberg está ahora mismo reunido. Será el tema central del programa especial de esta madrugada, pero habrá alguna cosa más, estad atentos. Y la primera de ellas es presentarnos las primeras pistas para descubrir a los personajes ocultos de esta madrugada. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Si yo tenía duda, digo, no sé, me voy a Copenhague, me quedo en Madrid, hacemos el programa. Bueno, me voy a quedar en Madrid, que yo creo que es más interesante. Y bueno, pues vamos a poner en marcha las pistas para que nuestros oyentes diluciden a ver quién puede ser los personajes ocultos de la noche. Hay que decir que son dos hombres, que los dos deseaban lo mismo, los dos eran herederos al trono. La pugna por el poder hizo que el conflicto se dilatase largos años, hasta que un hecho sin precedentes volcó la balanza hacia uno de los contendientes. ¿Qué hecho sería ese? ¿Quiénes son estos dos personajes? Pues bueno, ya sabéis que en rosa.vientos, @ondacero.es o en almohadilla rosavientos, pues tenéis en el Twitter y nos podéis indicar quiénes pueden ser ellos y luego iremos dando más pistas. Pero si ya lo sabéis, en vez de un detalle vais a tener dos. Bueno, pues ahí tenéis las primeras pistas, rosa.vientos, @ondacero.es, el correo electrónico y Twitter para responder y para resolver, aquellos que lo sepáis o tengáis alguna idea, la incógnita de esta madrugada. Y también almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, almohadilla rosavientos, para comentar cualquiera de las cosas sobre las que hablamos esta noche en nuestro programa especial. Almohadilla rosavientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La mentira es el arma de los sabios. La verdad es propiedad nuestra. No debe revelarse a quien no está capacitado para conocerla. A la sociedad deben contársele mentiras que reconforten sus necesidades. Los sabios deben hacerse con el control de la cueva y manejar las imágenes que se proyecten al exterior. Crimea votó a favor de unirse a Rusia. El gobierno crimeo dijo que en 10 días se celebrará una consulta popular sobre esa decisión. El presidente Barack Obama se opuso a la propuesta de referendo y dijo que esto violaría la ley internacional. Además, la Casa Blanca anunció hoy medidas específicas, esto como reacción al envío de tropas rusas a la península de Crimea. España ya ha decidido quiénes serán los 54 europarlamentarios que formen parte del Parlamento Europeo los próximos 5 años. Todos los partidos habían marcado el nivel de participación como una de las claves de los resultados que conoceremos esta noche. Se había hablado de un aumento importante de la abstención. El gobierno chino calificó la matanza como carente de conciencia y humanidad. Los ministros de Economía de la Unión Europea han aprobado la entrada de Letonia en el euro. Será el 18º país en utilizar la moneda única a partir de enero de 2014. Los 2 millones de habitantes sufrieron uno de los programas de austeridad más duros tras la crisis financiera de 2008. Los sirios han tomado el control de una base aérea estratégica ubicada en el noroeste del país tras varias semanas de intensos combates con las fuerzas gubernamentales. Y estas eran algunas de esas imágenes que se proyectan al exterior en esa frase, en esa cita que hemos leído y que hemos escuchado al comienzo en la voz de nuestro compañero José Manuel Gabriel. La cita correspondía a un hombre llamado Leo Strauss. Muchos de los que han acudido a las reuniones del Club Bilderberg fueron sus alumnos. Creen que la suya es la verdad pura, que sus ideas son ideas que deben predominar en el pensamiento de quienes ostentan al poder. Ir a sus clases, ir a las clases de Leo Strauss, cuando las daba ya en los años 60 y 70, se consideraba casi una liturgia, y según sus consejos era el camino que había que seguir. Strauss les dijo en esas clases que el mundo estaba dividido en 3 estadios, que abajo estaba la sociedad, a la que él llamaba vulgo, y que definía así: holgazanes, indolentes, egoístas, torpes. Tienen que ser dirigidos, no tienen pensamiento propio, no están capacitados para conocer la verdad. Hay que hacerles creer que son libres. En el segundo nivel decía que estaban los políticos, a los que él llamaba gentiles, y decía lo siguiente sobre ellos: ocupan la parte superior de la sociedad visible, aman el honor, su objetivo es la gloria, son las personas en las que el vulgo deposita su confianza, son los guardianes de la moral y el orden, tienden a sentirse héroes, el trono les confiere la sensación de estar por encima del bien y del mal. Y por encima de todos ellos, arriba de la pirámide, están los sabios. Para él, ellos son el verdadero poder. Las personas que crean ideas para que los gentiles después las inculquen al vulgo. Y decía esto sobre los sabios: para ellos el abismo no da miedo. El secreto debe desarrollarse y ocultos deben mantenerse. Son ellos los que deben elegir cuáles son los engaños sobre los que levantarse por encima del vulgo para proteger así a sus instrumentados gentiles y a la inconsciente masa. Para algunos, Leo Strauss fue el mejor pensador del siglo XX. Se ha convertido en el ideólogo, en la sombra de generaciones enteras en el pensamiento social, de generaciones enteras en el mundo del poder y de la política. Siguió e interpretó algunos de los clásicos. Entre sus grandes maestros se encontraba el alemán Carl Schmitt, uno de los pensadores que dio forma al nazismo. Aún no había estallado la Guerra Mundial cuando él emigró de su Alemania natal, cuando Leo Strauss se fue a vivir fuera de Alemania. En aquellos años recibió una beca para desarrollar su ideario. La beca se la concedió la familia Rockefeller a través de la Fundación Rockefeller, años antes de que el propio David Rockefeller creara el Club Bilderberg. Hoy las ideas que propuso son fundamentales, pasan discretas, pero son las que son, y profundizamos en una de ellas. Escuchamos otra cita más de Leo Strauss. El sistema ideal es el gobierno oculto de los sabios. Materia Reservada 2.0. Con una edición más que especial de esta Materia Reservada, un programa especial sobre la reunión que se está produciendo en estos momentos, Hotel Marriott, Copenhague, 140 asistentes, invitados, ahora todos ellos reunidos, conspirando, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí se sabe fehacientemente es que les gusta mucho jugar al golf y durante esos partidos discutir un poquito sobre cómo manejarnos un poquito a todos, a los que decía Leo Strauss que éramos el vulgo. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. La realidad es que 60 años y un día después de que se creara Bilderberg, se vuelven a reunir y para que este grupo de amigos se haya perpetuado es porque han ido cumpliendo sin ninguna duda sus fines. Algo deben estar tramando cuando los cuatro españoles que habitualmente van, aunque cambien los nombres, suelen representar a cuatro instituciones nada sospechosas: la monarquía, el gobierno, la banca y la prensa. Y estos se reúnen con otros nada sospechosos que representan a las mismas instituciones más los servicios de inteligencia. Está claro que son los grandes poderes los que se reúnen y los que pretenden de alguna forma controlar el mundo. Otra cosa, por suerte, yo creo, para todos nosotros, es que no siempre consiguen lo que pretenden, ¿no? Pero el hecho es que van allí, que se mantienen en secreto, que personas que tienen que dar una explicación, puesto que el del banco no tiene que dar una explicación, ni los de la prensa tampoco, pero los gobiernos, los jefes de Estado, deberían dar una explicación de cuando van a reunirse con todos los poderosos, contar algo, decir algo, y sin embargo no hay filtraciones. Las únicas filtraciones que hay son con el tiempo, cuando alguien ha metido algún infiltrado que se ha producido para saber lo que pasa. Por lo tanto, estamos ante algo oculto y que nos hace sospechar realmente de que están intentando, repito, con ese matiz, intentando conducir el mundo al gobierno de los sabios. Hoy vamos a saber algo más sobre ese club Bilderberg, pero vamos a saber algo más sobre esos otros grupos de poder, sobre el poder oculto del mundo, si es que existe. Ajá. O no. Lo cierto es que una de esas instituciones más importantes, evidentemente, es el club Bilderberg. Celebra su reunión número 62 en este mismo instante. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y en esa reunión, bueno, podemos dar algunos datos. ¿Se han filtrado o no se filtra el contenido? Pero sí se filtran los asistentes y se dicen algunas cosas. ¿Has preparado un pequeño resumen de lo que podría estar pasando ahora mismo? Y de lo que es, porque como habéis comentado, como ya se sabe, pues cada año entre 120 y 150 líderes de diferentes países se reúnen en un lugar del mundo entre grandes medidas de seguridad, aunque cada año acabamos enterándonos de casi todo, y es que el servicio de habitaciones puede no serlo, ¿verdad, Fernando? Efectivamente. También es cierto que cuentan con su propia web oficial, donde encontraréis, por ejemplo, información sobre sus orígenes en bilderbergmeetings.org. El club celebró su primera reunión los días 29 y 30 de mayo de 1954 en el Hotel Bilderberg, en Holanda, de ahí su nombre. Su promotor fue Josef Jerome Retzinger, que iba para cura, aunque aquello del celibato le echó para atrás. Fue consejero político, formó parte del movimiento europeo que impulsaba la creación de la Unión Europea, y dicen que creó el club, el grupo, el foro, las conferencias, principalmente para defender los intereses económicos, estrechar lazos entre Estados Unidos y Europa frente al comunismo de la URSS. Este año se ha celebrado la 62ª reunión en Copenhague, como acabas de decir, Bruno, concretamente en el Hotel Marriott. Comenzó el pasado 29 de mayo, concluye hoy domingo 1 de junio. En esta ocasión se han dado cita a 140 personalidades de 22 países, la mayoría 35 proceden de Estados Unidos y 13 de Gran Bretaña. Entre los participantes, a quienes dicen amos del mundo, destaca el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, 91 años, la directora general del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, el ex primer ministro italiano Mario Monti, la princesa Beatriz de Holanda, una clásica, y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, entre otros. Respecto a la representación española, habéis comentado ya cuatro participantes, tres de ellos miembros habituales: la reina doña Sofía, el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, y el director general de la Caixa, Juan María Nin. A ellos este año se les ha unido el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, y Finalmente, para concluir, como sabéis, también España se han reunido en dos ocasiones. Fue en mayo de 1989 en La Toja y en junio de 2010 en Sitges. Aunque sus jornadas se celebran a puerta cerrada, como dice Fernando, se mantiene el secreto, no se permite el acceso a periodistas, mejor dicho, a medios de comunicación, porque Juan Luis Cebrián está ahí, incluso este año el redactor jefe del diario The Economist. Y aunque no se publican las conclusiones de sus reuniones, sí es fácil intuir que sobre la mesa se habrán tratado asuntos como la recuperación económica, el intercambio de información entre servicios secretos tras el caso Snowden, la crisis en Ucrania, la imparable economía china e incluso, pues yendo más allá, un debate sobre el futuro de la democracia y de la monarquía. No, eso creo que no, eso ya lo he apostillado yo, eso lo he apostillado yo. También esta noche nos acompaña en esta mesa, ha estado con nosotros en alguna ocasión recientemente, pero aprovechando que estaba en la Feria del Libro de Madrid presentando su libro Perdidos, publicado en Martínez Roca muy recientemente, hemos conseguido que se pase por los estudios centrales de Onda Cero, Cristina Martín Jiménez. Cristina, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y supongo que aquí, desde aquí en Madrid, muy pendiente de lo que pasa, se discute y se planifica en Copenhague, ¿no? Siempre, 10 años pendiente del Club Bilderberg, de lo que hacen, dejan de hacer, de lo que cuentan, leyendo entre líneas, que es algo que se ha olvidado en el periodismo actual, es algo que se nos enseña en primero de carrera. Y 4 libros, así que no puedo perder ni un segundo de lo que se está hablando ahí. Ya sabes que di en primicia la lista de los asistentes y la agenda de los temas en mi blog cristinamartinjimenez.com. Pues después hablamos de esa lista que ayuda a veces a saber quiénes se van, quiénes han sido invitados, ayuda un poquito a conocer cuál es la tendencia general y cuáles son las cosas sobre las que se van a hablar. De los pocos medios de comunicación que siguen muy de cerca todo lo que ocurre en cada reunión anual del Club Bilderberg, el Confidencial Digital tiene mucho que decir porque todos los años sigue muy de cerca lo que ocurre. Y uno de los responsables de hacerlo nos acompaña también esta noche aquí, José Antonio Fraua, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Bueno, hemos visto alguna de las noticias y de las informaciones. Llama la atención la presencia de algunos y la ausencia de otros. Evidentemente, después de varios años de ausencia, lo habéis destacado, la presencia otra vez de la Reina de España y la presencia de un hombre inesperado como es el ministro de Asuntos Exteriores español, la ausencia de otro español que ha estado todos los años como es Almunia. Bueno, supongo que ya algunas ideas se van filtrándose sobre lo que se habla en esta reunión, que debemos decir que es secreta, se diga lo que se diga, es una reunión secreta y no oficial, aunque los que hablan ahí el lunes van a ir a sus despachos oficiales y son los despachos oficiales más importantes del planeta, ¿no? Que algo tendrá que ver, algo se llevarán de esas reuniones. Eso es, Bruno. Sobre los nombres que has ido dando, el caso de la reina, sí que es verdad, yo creo que ha sido una sorpresa. Después de 2 años de ausencia, la reina vuelve otra vez al Club Bilderberg. La ausencia del primer año, del año 2012, podía estar justificada. Es verdad que le coincidía un acto el Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid. El año pasado hubo más rumorología en cuanto a la ausencia de la reina. Gente en Zarzuela viene a explicar pues que, bueno, estaba en aquel momento el caso Urdangarín, máximo apogeo, no era el momento más adecuado de relacionar a la corona con el poder, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando pues es un círculo cerrado, con mucho secretismo, oscurantismo, y no era el momento quizá más adecuado. Pero para que veáis cuánto le gusta a este tipo de reuniones a la reina, un dato. En el año 2005 la reina le pilló el anuncio del embarazo de la infanta Leonor en el Club Bilderberg. Era junio del año 2005, la infanta Leonor nació en octubre de 2005, el anuncio de embarazo del primer hijo de los príncipes de Asturias le pilló a la reina en Bilderberg, o sea que... Es que ellos dicen en la Zarzuela y en otros sectores que, por ejemplo, que Bilderberg y otros de esos grupos secretos, que en realidad ellos acuden para vender la imagen de España y que, por lo tanto, eso es como un servicio al país porque necesitan defender nuestros intereses en todas esas cosas. Algo que desde mi punto de vista es una contradicción. Si eso lo hicieran, que me parecería genial porque es algo que podrían hacer, nos lo podrían contar, ¿no? Y termino. La última vez que fue la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, se ha contado que la pusieron a ella, no pobre, que pusieron a España a parir y tal, o sea que llevan a determinadas gentes para poderles echar la bronca, para poderles criticar, ¿no? ¿Sabes lo que pasa también? Que los periodistas, que los políticos y los representantes internacionales, en este caso por ejemplo como el ministro Margallo, no saben, o en ese caso como Soraya Sáenz de Santa María, no saben realmente a dónde van. A ellos les llega una invitación del comité directivo. En la actualidad tenemos a un español en el comité directivo, que es Cebrián. Le llega la invitación, antes la firmaba el Relaciones Públicas, el príncipe Bernardo de Holanda. Al principio eran telegramas. Es maravilloso esos documentos, ¿no? Y le llega esa invitación y le cuentan que van a un foro de alto nivel donde se va a hablar de la actualidad, de la geopolítica, de geoestrategia, y donde se habla de un modo informal y secreto, en un ambiente donde pueden estar completamente tranquilos de que lo que digan no va a trascender. ¿Qué ocurre? Pues que realmente, cuando te llega una invitación así, por ejemplo, esta señora, a la vicepresidenta, se lo cree, habla abiertamente de lo que ella piensa, de lo que debe decir allí, y realmente eso se utiliza luego, se utiliza contra ella. Esa información, los alemanes comenzaron a atacar económicamente a España. ¿Cómo vamos a creer en la deuda española? ¿Cómo vamos a creer si tenéis un sistema corrupto, si tenéis un sistema? Y forma parte de ese plan de crisis que nos declaran a toda Europa. ¿Qué ocurre con estos alemanes cuando rescatan Grecia? Que le piden a cambio que les paguen con las islas, que aquello era completamente descarado, ¿no?, de este ataque agresivo, de esta guerra económica que se ha planificado y se ha creado desde Bilderberg, y que utiliza una propaganda muy agresiva que hay que aprender a leer entre líneas para entender realmente cómo están hablando y cómo están tratando la geopolítica actual. Yo creo que una de las grandes cuestiones cuando se habla de Bilderberg y de otros grupos, yo siempre digo que tan poderoso, si lo es o no, o por lo menos tan relevantes son los personajes que están dentro de Bilderberg como los que están dentro de la trilateral, que también se reúne 3 veces al año, personajes muy importantes, quizá no tiene tanto revuelo mediático, pero es muy parecido. Son casi además muchísimos nombres que están en uno y están en otro. Es como si fueran dos cabezas de una inmensa hidra, ¿no? Pero son personas muy importantes. Y la cuestión es saber si lo que se habla ahí, no hay votaciones, pero uno tiene la sensación de que se quitan la corbata que tienen las reuniones del G20 y otras reuniones oficiales importantes, y hablan más claramente de lo que después sí va a ocurrir. Y digo corbata, Cristina, perdona, porque es una reunión absolutamente masculina en donde hay muy pocas mujeres. La reina de España es una, Christine Lagarde, la jefa del FMI, es otra, no está por ser mujer, está por ser la jefa del FMI. Es una reunión muy muy masculina, y en donde los invitados son la mayor parte, yo no sé cuál es la cifra. El año pasado eran 130 y creo que eran 10 mujeres de los 130, y este año será algo parecido. Es un poco más. Mañana La Razón precisamente hace un reportaje centrándose en las mujeres que han pasado por Bilderberg y en las actuales. Déjame, antes de que se nos pase, Bruno, si me permites, comentarte una cosa. Un norteamericano, George Ball, que a lo largo de su vida fue jefe de Lehman Brothers, subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Económicos, donde se responsabilizó de la política de la OTAN, la guerra de Vietnam, la perestroika y la creación de la Unión Europea, asistió a todas las reuniones hasta su muerte. Gracias a él, hoy conocemos muchos documentos del Club Bilderberg porque la cedió a una biblioteca estadounidense. Y él dijo de que, a pesar de que era miembro de la Comisión Trilateral, el CFR, la Asociación Siglo, la Mesa Redonda, la Cámara Internacional de Comercio y otras entidades privadas, consideraba al Club Bilderberg la organización más útil de todas aquellas a las que pertenecía. Útil. Útil. La más útil. Lo que no se sabe es qué utilidad. Ese es el tema. Pero date cuenta de qué entidades estaba hablando, ¿no? La trilateral, la CFR, que siempre se dice, no puede más, el CFR puede más. No. ¿Y hay más presencia de ciertos países, por ejemplo, en la reunión de este año? Sabemos que con el tema de Ucrania pues está partiendo mucho el quesito entre Rusia los americanos, la posible participación de la Unión Europea. En estas reuniones, cuando suceden este tipo de temas, ¿invitan a más gente que represente ese tipo de países o no? ¿O da igual? Date cuenta que este año los dos países que están más representados son Estados Unidos y Gran Bretaña. Son los grandes aliados realmente, ¿no? Está la Unión Europea, pero los históricos son los aliados primos. Son los primos. Porque nació en realidad cuando hace 62 años con esa idea atlantista, el atlantismo, es una idea en política, en los think tanks, en los grupos de pensamiento, que es la unión entre Europa, convertir a Europa en una especie de Europa unida, unos Estados Unidos de Europa y Estados Unidos, ese vínculo. La trilateral unía una tercera, un tercer factor en juego, que era Japón, cuando Japón apuntaba a ser la otra gran potencia, y ahora todavía se discute. Pero, José Antonio, un poco la presencia de los miembros nos da pistas sobre lo que se pueda hablar y lo que se pueda estar discutiendo. Vosotros habéis publicado en el Confidencial Digital algunas de las pautas sobre las que estarían, yo no sé si analizando el pasado o planificando el futuro o ambas cosas. Pues fíjate, incluso uno de los temas nos afecta muy directamente a España. Lo comentábamos con Cristina. Fenómeno Podemos. Evidentemente, uno de los temas que se están debatiendo estos días allí es el nuevo mapa de fuerzas en Europa que ha surgido de las elecciones del domingo. Ha habido dos fenómenos después de estos comicios importantes, yo creo, que es, vamos, el auge de la ultraderecha, de Le Pen en Francia, y un fenómeno nuestro, que es el auge de un partido, se llama Podemos, que propone, y esto entiendo que pueda inquietar en cierta medida a estos 130 líderes mundiales reunidos en el Hotel Marriott de Copenhague, que es nacionalizar el IBEX. Pero no es que vayan a nacionalizar el IBEX, sino que lo que inquieta es que 1.200.000 personas en España han apoyado a ese partido. Esto, evidentemente, al poder, cuanto menos, le hace decir, quizá esto poco a poco se nos va de las manos. Me consta que el ministro Margallo... Estoy completamente en desacuerdo. Acaba, es que estoy tan nerviosa, vale. Que es que no te dejo ni acabar, vale. Perdóname. Vale. Pero me consta que el ministro Margallo, uno de los invitados españoles de este año, se lo ha preparado, o sea, que ha hablado con gente sobre qué responder ante... Ya te digo, Cristina, dentro de un marco mucho más amplio que solo en las elecciones europeas, ya sé que no somos el centro del mundo, España, pero dentro de ese marco amplio, es un fenómeno que preocupa incluso al otro lado del Atlántico. Pero preocupa no al gobierno de los sabios a los que hacía referencia en la introducción Bruno. A ese gobierno no le preocupa. ¿Tú crees que realmente le ha preocupado al IBEX 35 estos 5 escaños de Podemos? ¿Has mirado la bolsa después de las elecciones? Se ha quedado igual. Si realmente le hubiese preocupado, la bolsa habría sufrido un descenso, habría ocurrido algo. Se han quedado igual. Yo creo que lo tenían, mirarlo desde la información que yo tengo, desde el fenómeno de Francia, desde el fenómeno de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que está pasando en Europa y hacia dónde pueden llevar toda esa gente que son capaces para de desestabilizarlo? ¿Qué puede pasar con lo de Escocia? ¿Qué puede pasar con lo de Cataluña? Hay una serie de movimientos que se salen de ese control en el cual los poderosos de la Tierra están diciendo, joder, ¿qué pasa con estos jovencitos que quieren votar cada 4 años y tal? No, hay que solucionar el problema, ¿no? Después de las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, que Carmen Sabido nos va a comentar ahora mismo, seguiremos hablando en este programa especial de La Rosa de los Vientos, hablando del Club Bilderberg, del poder oculto en el mundo, sobre diferentes asuntos relacionados con este tema. Ya sabéis que podéis formular las preguntas que queráis y expresar vuestras opiniones con almohadilla Rosa Vientos en el Twitter, almohadilla Rosa Vientos, también a través del correo electrónico de rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 6 minutos, continúa La Rosa de los Vientos. En el segundo tramo del programa estamos hablando del poder oculto del mundo, representado estos días más que nunca por ese extraño club, el Club Bilderberg. Cristina, un club que comenzó hace 62 años, aunque durante en algún momento no hubo reuniones, pero que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reestructuró el planeta entero. ¿Cuáles eran los objetivos iniciales? ¿Siguen siendo los mismos de cuando se fundó, de cuando Bernardo de Holanda en el Hotel Bilderberg llevó a cabo la primera de las reuniones? ¿Han cambiado cosas? Pues date cuenta que en mi libro cuento parte de la historia en Perdidos de Bilderberg, y cuento que se crea en plena Guerra Fría en el año 1954, cuando el mundo está dividido en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. Lo que empieza siendo simples ideologías, ¿no? Después es una pugna absoluta en todos los ámbitos. ¿Quién conquista el espacio? ¿Quién gana en las Olimpiadas? Era una lucha hasta en el mundo de la parapsicología. Tenía sus espías, que posiblemente en estos momentos de lo que yo llamo la Guerra Fría Global estén también utilizándolos, ¿no? Porque estamos hablando de que los servicios secretos están al 100%. En aquellos momentos contaban que lo que querían era frenar el expansionismo soviético. Digamos, date cuenta que llega a América Latina y que allí Henry Kissinger, que hoy está reunido en el Club Bilderberg, idea el plan Cóndor para frenar ese expansionismo, esas ideas socialistas. Eso es criminal, ese plan Cóndor, en el que pone a dictadores que torturan, que matan, que asesinan, que tiran al mar lleno de tiburones a todas esas personas que tenían ideas diferentes a las que intentaba implantar el Club Bilderberg. Hoy, bueno, Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz, al igual que este señor, que es Henry Kissinger, lo ha denunciado porque está claramente probado que él ha sido el artífice de tanta masacre y tanta muerte. Y lo que contaba, siguen siendo los mismos, las estrategias siguen siendo las mismas, utilizando la mentira a través de los medios de comunicación que están en sus manos, utilizando crisis para desestabilizar países, como ha ocurrido en Italia, que ya ha sido denunciado en su libro, el libro del juez Ferdinando Imposimato, que fue el juez que instruyó el caso contra el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II y el asesinato de Aldo Moro, ha señalado al Club Bilderberg como autor de estas masacres, como el autor de la estrategia de tensión que bañó en sangre Italia durante los años 90. Yo creo que el Club Bilderberg, de alguna forma, lo que hace es, siguiendo en la línea de Cristina, pero con algún matiz, es el centro de las ideas, es el centro de las influencias. Lo que pasa es que para aplicar todas esas ideas, para llevarlas a cabo, hacen falta organizaciones, hacen falta alguien que realmente las aplique. Y ahí entra en juego, yo creo, un otro poder oculto, que es el poder oculto de, en parte, de los servicios de inteligencia y en parte de determinadas organizaciones. Es muy importante aquí todo el tema que hablábamos el otro día, Bruno, de los think tank, por ejemplo, ¿no? Es decir, alguien tiene que preparar esa aplicación al mundo, esa aplicación a cada país, esa aplicación a cada cosa de esas grandes ideas que alguien tiene. Fernando, lo que tú quieres decir, que ellos, dependiendo del país, hacen un experimento u otro. No. Lo que quiero decir es que ese gobierno del mundo que le llaman, necesita aplicar sus ideas a través de que alguien las defienda. Ellos son unos grandes bancos, unos grandes cosas. Ellos claro, querían, por ejemplo, Bruno, una moneda europea, ¿no? Lo que decía Bruno al principio, ¿no? Que está ese comité de los sabios, que es el que idea Claro. Después está el que lo ejecuta y lo desarrolla, y después está los que nunca se enteran de nada, de lo que ha ocurrido, ni cómo ha sido, y que nos mienten a través de los medios de comunicación. A los que nos manipulan. Sí. Con el matiz que sí que me gustaría contar a raíz de aquí, y es que yo no creo, por ejemplo, que cuando personajes como la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o tantos otros, van a Bilderberg, y yo lo he entendido así un poco antes de tus palabras, que vayan un poco inocentemente sin saber qué es eso. Es decir, cuando alguien va y han ido cambiando, ha ido Trinidad Jiménez, ha ido un montón de gente, saben dónde se meten. José María acaba de decir que el ministro Margallo estaba pidiendo información de qué debo decir por si me preguntan en Podemos, con lo cual eso demuestra que no sabe a dónde va. Sí, sí, eso demuestra perfectamente dónde va. Lo único es que se está preparando las respuestas, como hacen todos los ministros, que dan las ruedas de prensa. Pero pensar que en Bilderberg le van a preguntar por Podemos es no saber a dónde va. Sí, no, perdona, es porque no es solo Podemos, son los movimientos que se están produciendo en Europa que van claramente contra ese poder de los sabios. Son los movimientos que se están desmarcando, que cada vez tienen más votos. No es Podemos, son millones de votos en España, en Francia, en todos los países que se están desmarcando. Eso, para mí, yo no sé si van a hablar uno de eso, pero yo sí creo que ese tipo de temas les preocupan. Una de las cosas que más les preocupa es la democracia. ¿Sabes a quién les preocupa? Perdona, esto ya. ¿Cómo que una de las cosas que más les preocupa al Club Bilderberg es la democracia? ¿Cómo es eso? Pero si no son demócratas, si están ingiriendo en las democracias de todo el mundo, en la italiana, en la española, si Bilderberg nos ha estado gobernando a través de la troika durante esta crisis provocada, planificada, con el argumento de quitarnos la soberanía. La última vez que estuvo aquí en España, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, en el año 2012 dijo... pero hay algunos países que deberían de haberse enterado ya que hace tiempo que perdieron su soberanía. O sea, ¿en qué mundo estáis viviendo, chicos? ¿En qué mundo, dicen? Yo creo que no os estáis enterando, que estamos haciendo y deshaciendo y no os estáis enterando. Y han ocurrido estas elecciones, pero ellos ya tienen la maquinaria preparada. Tenemos un presidente europeo que no ha sido votado en las urnas y que no ha sido votado por ningún europeo. Rumpuy, que acudía a las citas Bilderberg antes de ser elegido presidente de la Unión Europea. Entonces no sé de qué democracia me estás hablando y qué tipo de democracia es la que defienden estos tipos de Bilderberg. Cristina, estás diciendo lo contrario de lo que yo he dicho, pero bueno, me parece muy bien para que ganes audiencia. Me has dicho que estaban defendiendo la democracia, Fernando, a lo mejor te he entendido mal. Es importante que estos no creen en la democracia, no, pero el discurso lo ha soltado. No creen en la democracia, y es muy importante. Es periodismo de investigación, es que para saber que Rumpuy ha asistido al Club Bilderberg antes de ser investido presidente, hace falta 10 años de periodismo de investigación. Yo no soy política, yo no doy discurso, yo investigo al poder. Y para eso está la prensa, para hacer periodismo de investigación, para estar vigilante a los movimientos y a los abusos del poder. Y yo no quiero ser política, quiero ser periodista. Pero esta gente hace lo imposible para que no hagamos periodismo en este país. Menos mal que aún quedan programas donde se puede hablar libremente, donde se puede defender el periodismo. Por eso, Cristina, ahí estoy de acuerdo contigo. No me opongo, y creo que es necesario, que personas de tan alto nivel se tienen que reunir. No para manejarnos a su antojo, ni para quitarnos soberanía, como dices. Pero yo creo que es necesario que esta gente se reúna. Eso sí, transparencia. Porque la calle lo demanda, transparencia. Si el lunes todos, a través de una rueda de prensa, de un comunicado, todos pudiéramos saber las deliberaciones del Club Bilderberg, los acuerdos a los que se han llegado. Incluso yo creo que la gente vería al Club Bilderberg con otros ojos. Ahora, cuando alguien llama... Lo tenemos recogido en nuestra Constitución. No, pero fíjate, en el artículo 20 se llama derecho a la información. Sí. Entre los cuatro apartados que tiene ese artículo que se dedica a la prensa, el cuarto es tenemos derecho a recibir información veraz. Y todos los días nos están mintiendo. Nos han montado un teatro donde después resulta que el periodismo de investigación es conspiración. Discúlpame, pero es que le están lavando el cerebro a los periodistas. ¿Sabes qué ha ocurrido después de 10 años? O sea, desde que publiqué el primer libro hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Que antes, cuando publiqué el primero, estaba diciendo locuras. Cuando las personas ya estaban en la red, en internet hablando de esto. Y ahora a los periodistas les ha cogido con el pie cambiado, porque no tienen ni idea de qué es el Club Bilderberg. A esos que salen en televisión, a esos que salen en la radio, están ahora buscando información en las redes y están descontrolados porque están mezclando verdades con mentiras. José Antonio, estabas... Sí, o sea, es lo que... verdades con mentiras, pero si hubiera mayor transparencia, no habría confabulaciones, teorías conspiratorias. Es así de sencillo. Esto posiblemente, estas sociedades cerradas, secretas, en el siglo XIX, pues a lo mejor estaban muy bien, pero en el siglo XXI... Pero incluso bien vistas en, no, en claro, el siglo XIX, porque era una forma de, pues, de presumir socialmente, de marcar tu diferencia. Uh-huh. Una de las cosas que hiciste el año pasado, que más estuvimos uh-huh. hablando en el Confidencial Digital, fue explicar cómo no solamente existía el Club Bilderberg, que lo habéis citado, que estos diferentes grupos, sino que existían otros en donde se producían estas reuniones. Se puede discutir, claro, quién paga todo eso, la seguridad, que también lo podemos hablar con Fernando. Hay unos servicios de inteligencia que evidentemente tienen que proteger a los 140 asistentes, que son personas muy importantes. Y el paso organizador, o sea, claro. Eso hay que recordar que cuando fue en Sitges en el año 2010 nos costó, vamos, un dineral a las arcas públicas españolas. Claro, pero es privada, ese es el hecho, ¿no? Sí, sí. Sí, hay muchísimos otros clubs. Está el Consejo de Relaciones Exteriores, está el Grupo de los 30, está el Club de Roma. Pero yo creo que el Club Bilderberg está por encima de todos ellos. O sea, y siempre cuando llegan estas fechas, el misterio está ahí, las confabulaciones. Y es, por cierto, también al que más personajes españoles tenemos ahí. O sea, este año tenemos 4 solo. Pero ha habido años en los que hemos llegado a tener hasta 10 o 12 representantes. Yo, pues, Joaquín Almunia, en condición de comisario europeo, pero español. Uh-huh. Presidentes de otras empresas, pues, por ejemplo, José Manuel Entrecanales, César Alierta. O sea, incluso, como veo, como podemos ver, año a año... Hay menos españoles. España ha perdido muchísima fuerza. Cuando la reina dejó de ir hace 2 años, todos pensábamos que no volvería. Ha vuelto. De los fijos, pues bueno, Juan Luis Cebrián, que es como nuestra especie de delegado, nuestro enlace con el club, y otra, por ejemplo, otra de las ejecutivas españolas, que ahora la tenemos en Londres, pero que también no faltaba la cita, era Ana Patricia Botín, uh-huh. presidenta ahora del Santander UK, y también poco a poco se están dando cuenta, pues, que a lo mejor vincularte, asociarte, tu nombre, son gente muy conocida, que representa grandes empresas. Con Bilderberg, pues cada vez, por ese oscurantismo del que hablamos, pero es que, está peor visto. El hecho de estar allí no te da el poder, ¿no? Es decir, yo creo que en ese país hay una serie de gente que son, digamos, los que dominan, los que controlan el poder, los que realmente manejan los hilos de las actuaciones de algunos de nuestros políticos o de la mayor parte de ellos, y que no han acudido nunca a una reunión de Bilderberg. Lo que no quiere decir que no puedan mantener esos encuentros con la gente de Bilderberg para llevar a cabo sus planes o todas esas cosas, claro, ¿no? porque aquí, por encima de más poderoso que el banquero que hay aquí, hay otros banqueros, claro, que todos sabemos, y que yo no seré el que los esté, o de otros empresarios, y sin embargo no acuden a Bilderberg. Porque... Ha habido una cosa a ese propósito que a mí me ha llamado mucho la atención. Hace muy pocos días, Joaquín Almunia, que acabas de mencionar, fue el encargado, no tomó la decisión él, pero sí, digamos que su gente, el encargado de multar a algunas entidades bancarias por haber alterado el precio de las cosas, por haber alterado los índices de que marcan las hipotecas, el Euribor. Casualmente, no está Almunia este año invitado. No sé si invitado o no, pero no está entre los asistentes. Y casualmente sí están varios de los multados. Eso a mí me ha llamado mucho la atención. Es curioso. Yo creo, Bruno, que a lo mejor en este caso sí que es una simple coincidencia. Uh-huh. Yo creo que Almunia sí estaba invitado. Lo que pasa que este año, pues, por temas de agenda, o porque este año sencillamente pues no le interesaba, no está ahí. Pero vamos, posiblemente el año que viene sí vuelva, o no, porque a lo mejor ya no es comisario europeo, bueno, de hecho no lo será, pero puede volver como poderoso español. O sea, yo creo que lo que comentas, yo lo atribuyo más a una coincidencia que a otra cosa. De todas formas, estábamos hablando antes de que si no se filtra, si hay oscurantismo, pero si quieren realmente hacer sus pactos en secreto, no tienen por qué convocar a todo el mundo en una reunión en un club. Perfectamente luego pueden coger, una vez que han hecho el contacto, y terminar de hacer los arreglos, y nadie se ha enterado absolutamente nada. Eso por un lado. Y por otro, hablabas antes de la seguridad. ¿No tienen unas redes como tenemos ahora todos de informática donde interactúan unos con otros? Con tanto ciberespionaje que hay ahora, ¿no se podría filtrar ahí alguna cosa? Cristina lo podrá decir, pero yo he leído en algún sitio, pero ya hace tiempo que ellos proponían el control de los ciudadanos en algo similar a lo que ya hace la NSA, a lo que Alemania pretende hacer, a lo que España está trabajando también, que es tener un control absoluto sobre todas las cosas, porque dentro de ese gobierno de sabios, el tenernos a todos con un numerito y con unas cosas, yo creo que eso sería lo más de lo más, ¿no? Para ello. Bueno, date cuenta, Fernando, que uno de los temas de este año es precisamente el que acabas de tocar, cómo de especial es la relación de intercambio de inteligencia. Para ese tema está invitado el jefe de los servicios secretos británicos, John Sauer. Y está invitada, bueno, tenemos al secretario de la OTAN, a Rasmussen. No sé si sabes que John Sauer, cuando le nombraron director del servicio secreto inglés, cometió un pequeño desliz, él no, su mujer, y fue publicar las fotos en Facebook, ¿no? Uh-huh. Aquello fue, pero bueno, era, perdona, una anécdota para decir torpe, que a veces todos torpe, se preocupan qué de eso. Torpe, ¿no? Sí, también está invitada la comisaria de justicia, Vivian Reding. Para las personas que nos están escuchando y que no saben lo que ocurrió cuando se destapó el caso del espionaje, del tema, el programa Prince, no el cantante, el programa Prisma, pues Obama dijo que no se podía tener el 100% de la seguridad y el 100% de la libertad. Siempre que ocurre algo así, utilizan como argumento la seguridad. Sin embargo, esta señora, la comisaria de justicia, se puso bastante brava. Ella es una política de peso, es una con personalidad. Dijo, pues ya que los servicios secretos estadounidenses nos están espiando, vamos a crear aquí en la Unión Europea una NSA que haga lo mismo, ¿no? Pues vamos a espiarnos todos. Aquí o jugamos todos a las mismas cartas o rompemos la baraja. ¿Y qué ocurre? Pues que este año la han invitado para explicarle por qué tienen que espiarse, por qué tiene que existir este tipo de programas, por qué tienen que espiarnos a los ciudadanos. Y ahí esa otra pregunta que abre la agenda de Bilderberg, que dice, ¿existe la privacidad? Ya no si tenemos derecho, que es una cuestión distinta, sino si existe o no. O sea, todo lo que estamos transmitiendo a través de nuestros teléfonos, a través de los ordenadores, a través, todo esto queda registrado y grabado. Eso no significa, por supuesto, no es conspiranoia, que nadie tenga miedo, que nos estén escuchando y que nos estén espiando a todas horas. Eso puede significar que si en un futuro tú cometes algún delito, tú cometes a no sé qué, va a haber un archivo de las cosas que tú, la información que tú has intercambiado en tus emails o la información que tú... Eso está ahí guardado, eso no se toca, ¿vale? Y ahí se va a discutir en esta reunión cómo se va a tramitar esto, cómo se va a usar, cómo, si existe o no, si tenemos derecho a la privacidad. Yo precisamente, que... hablando de... Sí, sí, no, yo solo para añadir una cosa a lo que decía Cristina... Tampoco vamos ahora la gente a desvelarle el sueño, aunque... Porque, no, creo que lo he explicado bien, ¿no? Sí, pero hombre, tampoco vamos no a hacerle creer de a la crear gente, miedo, en exacto, absoluto. Exacto, de crear miedo, de que en estamos absoluto, espiados, de que, en absoluto, de que tenemos gente... O sea, en absoluto, no es esa la cuestión, es simplemente saber hacia dónde, qué tipo de tecnología están manejando ya, ¿no? Qué tipo de desarrollo de I+D tienen en sus manos, y obviamente es normal, o sea, si no estamos inventando y desarrollando estaríamos en las cavernas, es que es lo normal, es la curiosidad del ser humano. Pues ahora que hablamos precisamente de ese asunto del mundo de lo digital, que es el que ha facilitado y ha abierto la puerta a esas sospechas y esas dudas, nosotros aquí seguimos mucho lo que dicen nuestros oyentes a través de Twitter, especialmente en tiempo real con #RosaVientos, que es nuestro hashtag, y algunas de las cositas que nos dicen. Martín Espósito. Hola de nuevo, pues pues más allá de los tweets de Cristina, que también están en el hashtag Rosavientos, Geotucci, por ejemplo, os pregunta cuáles son las condiciones sine qua non para pertenecer al Club Bilderberg. ¿Basta con ser un líder político o empresarial? Carlos Antiga dice, son indestructibles, hay futuro sin ello. Miguel Campín se apunta que la democracia, también conocida como la ilusión de la elección, a efectos prácticos, anula la soberanía del votante. Estefanía habla de periodismo de investigación, que no significa siempre tener la verdad absoluta. Y Rashid, quien dice algo fuera de lo oficial, es que está loco o es un conspiranoico. Muchas veces los locos ven mejor la realidad. Y finalmente David y Rafael apunta, ¿Madina o Chacón? ¿A quién ha elegido los Bilderberg? A Madina. ¿Estás segura? Sí. Hoy. Pero esto puede cambiar. Siempre se pueden alterar los acontecimientos, pueden ocurrir cosas, pueden... Hoy por hoy. No sabemos cómo... Ellos siempre tienen varios planes. No sabemos qué pasará dentro de un año, qué pasará dentro de tres meses. Bueno. Ya, y a diez, ¿no? Claro, es que eso, y es, también están las quinielas. Bueno, una cosa es lo que ellos elijan y otra cosa, yo es que sigo pensando, siempre hay un poquito de liberalidad. Y otra cosa es lo que luego, ojalá ocurra como ocurre muchas veces, que lo que ellos digan no salga, ¿no? Claro, ¿por qué no ocurren los problemas? Porque ellos nunca habrían permitido que hubiera llegado la extrema derecha. Bueno, siempre hay que dejarle una válvula de escape al pueblo, ¿no? Ellos esto lo denominan como pero ellos les un exceso de democracia, es un exceso de democracia para ellos, lo que tú estás. Sí, ellos lo dicen así, ¿no? Aquí hay demasiada democracia, demasiada libertad y esto ahí que controlarlo. Pero lo que hace que al final Bilderberg no triunfe es que siempre olvida el factor humano. Él quiere dirigir el mundo desde un botón, desde una computadora, con sus análisis, con su big data, con sus estadísticas y tal. Y siempre le falla el factor humano. Que al final, lo que también quieren controlar, los sentimientos, las emociones, eso no se controla, se puede desbordar. ¿Tú crees que no triunfa, Cristina? Vamos ya por 60 años. O sea, evidentemente todo lo que sale de ahí... Pero si por ello fuese, ya tendrían su gobierno mundial, ya tendrían todo el mundo en las manos, ya lo tendrían, ya lo habrían conseguido, ya estaría ese gobierno de los sabios y ya estaría completamente estructurado. Y hay zonas en las que tienen más influencia que otras. Es decir, siempre se ha dicho lo de las monedas. Han conseguido que Europa tenga una moneda, pero en América no han conseguido que tenga el dólar, aunque les hubiera gustado. Es decir, porque hay países que, vamos, que es que no se justifica ese mal comportamiento de Venezuela o de todo esto. ¡Vamos! Es que los de Bilderberg es que deben estar disgustadísimos. Precisamente hablando de América, habéis mencionado anteriormente la figura de Henry Kissinger. A sus 91 años sigue asistiendo a todas las reuniones habidas y por haber, no solo las de Bilderberg. Tiene una actividad que a mí me tiene verdaderamente... Hace que se entienda que le hayan dado a Obama el premio Nobel de la Paz. No, a Obama, ¿no? Claro. Porque él fue el creador de ese plan, uno de los creadores del plan Cóndor, que tenía como objetivo frenar determinadas ideologías en Sudamérica y utilizando muchas acciones verdaderamente discutibles en lo humano y en lo democrático. Y la figura de Henry Kissinger es una de las que más está mencionando nuestros oyentes a través de Twitter. La verdad es que es el personaje, junto a Rockefeller, que ya no está asistiendo en estos últimos años, no ha asistido. Este año sí. También ha asistido, sí, Rockefeller. Y este mes cumple 99 años, Bruno. Y está asistiendo. 99. ¿El hijo, el nieto o el tataranieto? Decíamos, Cristina y yo, que deben de tener algún elixir de inmortalidad o algo así, porque los dos son casi centenarios. Y ahí manejando todo, ahí hay algo raro. Exactamente. Hay que tener hasta ganas, con 90 años. Igual hay que llegar a final de mes y hacer alguna cosita, ¿no? Bueno, pues el debate estrella de Rockefeller, en el que viene trabajando uno de sus puntos, en los que viene trabajando desde hace mucho tiempo, es la demografía. Ese es el futuro de la va en la agenda, ¿no? No lo encuentro entre todas las que tenemos. La demografía. Para él, la demografía es un problema. Para él, que haya mucha vida en el planeta es un problema. Y este tipo de propaganda que va a lanzar desde el Club Bilderberg acerca de que hay que frenar la demografía, después provocan declaraciones como el del ministro de Finanzas japonés, que dijo en plena crisis en un país tan sensible con los ancianos como es Japón, por favor, los ancianos deberían sentirse culpables de no morirse porque están haciendo un gasto a la seguridad social y ahora mismo estamos en crisis. ¿Cómo es que no se mueren? Aquello levantó ampollas en un país, como decía, muy sensibilizado. Y de ahí vienen las ideas de Rockefeller, de este señor tan maravilloso. Y algo que yo, leyendo todas las cosas y preparando de todos los clubs y tal, no me he encontrado ni uno solo de esos grupos de influencia en los cuales figure alguien de África. Es decir, del continente africano. Es decir, no hay nada, no existe. Es que no les interesa. Para ellos es tremendo el abandono, el desprecio que sienten los poderosos del mundo por África. Con lo cual se demuestra aquello que hemos contado y hemos denunciado muchas veces en La Rosa de los Vientos, de que se lo van distribuyendo entre unos y otros, se matan unos, dejan que ellos se maten, pero por los propios intereses, pero no cuentan para nada. ¿Sabes cuando hablan de África? Para engañar y decir que el problema de África está en la inmigración que tenemos en Italia, que está a las puertas de España, que tenemos... No, el problema no son las fronteras. El problema es lo que estáis haciendo en África, que estáis diezmando toda su riqueza, los estáis explotando, no les permitís trabajar en su propio país y tienen que emigrar. Y el problema de África está en Bilderberg. En estas personas que tienen las multinacionales, que están cogiendo el coltan, que están cogiendo los diamantes, que lo están cogiendo todo y que no les dan trabajo ni comida a estas personas africanas, que les matan el sueño africano. Nos queda en esta tertulia, en este debate, a propósito de la reunión del Club Bilderberg, muy poquitos minutos, apenas 3-4 minutos por delante, y si quiero, para ir concluyendo, formularos una pregunta a todos, que yo creo que es la gran cuestión y lo que mucha gente se pregunta y la inquietud que tiene. ¿Quién nos gobierna realmente? ¿Aquel que se ha elegido como presidente de un gobierno o como responsable de Europa, ahora que ha habido elecciones europeas? ¿O nos gobierna algún colectivo de estas características, o todavía algo más esotérico, más tipo sociedad secreta, que evidentemente se han dicho muchas tonterías como lo de los Illuminati y demás? ¿Quién nos gobierna realmente? Hombre, yo creo que afortunadamente nos gobiernan nuestros gobernantes, los que elegimos democráticamente cada 4 años en las urnas. Eso no quiere decir que esos gobiernos tengan siempre, pues bueno, unos poderes fácticos, financieros, que intenten, pues en cierta medida, pues influir en las decisiones de esos gobiernos. Pero vamos, no tengo la mínima duda de que quien nos gobierna es, en el caso de España, nuestro gobierno. Y sí que es verdad que la banca, las eléctricas, cada uno de los sectores también intentan, pues en un momento dado, influir. Pero vamos, yo creo que... Mira, en Estados Unidos yo creo que sí ocurre, que realmente están gobernando estas personas que mueven el mundo de la economía, que realmente es el motor de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un motor económico, capitalista, y por lo tanto su presidente tiene que estar auspiciado por estos grupos capitalistas. Y en el caso, en el tercer libro, en el que me retiraron del mercado, desmontaba lo que era Obama. Obama era una creación, un producto de marketing que se lanzó al mundo desde Bilderberg para engañarnos a todos. Y hoy se está demostrando, 4 años después, que realmente este señor ni se merece el premio Nobel, porque no hace más que hacer guerra y no hace más. Pero y ese modelo que tienen en Estados Unidos quieren importarlo a Europa. Europa es diferente. Aquí las cosas se hacen de otra manera. Y por eso están luchando. A propósito de esto que decía Fernando Rueda sobre África, Rajit dice con Almadía Rosario, entonces el problema es cómo han esquimado África y lo siguen haciendo, que vergüenza nos debería dar cómo nos quedamos callados con el tema. Soso Cristian dice, en África no hay un líder poderoso, sino peones de las grandes potencias que se aprovechan de sus riquezas. Y volvemos también, una vez más, hablando de África, a ese intento por concienciarnos de lo que ocurre, de cómo cómo nosotros somos los dueños de muchas cosas de África, y muchas cosas de las que ocurren no tendrían que estar pasando si nos importara de verdad lo que está ocurriendo. Aunque, por cierto, se ha hablado mucho de Margallo, su visión de lo que ha pasado en las elecciones europeas, pero yo creo que la presencia de Margallo tiene mucho que ver con África y con la inmigración. Evidentemente él tiene mucho que decir También yo creo que ahí Margallo va porque la vicepresidenta no ha querido volver. Ah, entonces, vale. Tiene que ir alguien del gobierno español, lo digo un poco de, así, pero quiero decir... Pero quizá el que mejor se pueda defender en un acto de estas características. Claro, ¿no? Y porque tiene más mundos, el ministro de Asuntos Exteriores, sí. Las amistades, habla inglés, las amistades son importantes, quiero decir, porque aquí yo estoy seguro que la gente se intercambia sus teléfonos y todas esas cosas, yo creo que ha ido por eso. Sí, yo sigo creyendo que en España, y pues me gustaría decirlo, que en España y en Europa gobiernan los que salen elegidos. El único problema es que las presiones son muy fuertes de todos estos bancos y de todos estos actores. Sí, yo para añadir una cosita a lo que decía Fernando, estoy de acuerdo contigo en que la vicepresidenta no quiere volver, que el año pasado el centro era la economía y por eso estuvo Luis de Guindos, y que este año, aparte del problema de la inmigración, tenemos el problema de Cataluña también, que es un tema que también desestabiliza, que preocupa, y creo que este Margallo ahí también... Margallo es el que lleva. Oye, la guerra, perdona, la guerra, la tercera guerra mundial, de la que hablamos la última vez que estuve aquí, el tercer capítulo de Perdidos, por eso está también Margallo. Bueno, pues y... Mucha presencia militarista entre los invitados. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia especial, este debate sobre el Club Hindenburg, el poder oculto del mundo en La Rosa de los Vientos. Un placer haber contado con Cristina Martínez Jiménez. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que mañana está en la Feria del Libro, ¿eh? No, he estado hoy. Y mañana te estabas también. Sí, ya no sé en qué día vivo. Ah, sí, bueno. No, todavía no paro. La gente se acerque a través el libro de la feria, va a estar. ¿No? Yo me pasearé por allí, el libro también. José Antonio Frauca, de El Confidencial Digital, muchísimas gracias. A vosotros. Y Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y muy rápidamente, Silvia, antes de ir con las crónicas del misterio, nuevas pistas. Pues aquí seguimos con luchas de poder, pero de hace ya unos cuantos siglos. Nuestros personajes, hay que decir que uno era el rey inglés y el otro el delfín francés, que ambos inmersos en una guerra de casi un siglo en la que una muchacha tendría un papel resolutivo, pues es quien se apoderaría definitivamente del trono de Francia. Y si tenéis alguna duda, vamos con la pista sonora. En 1907, el gobierno estaba... Bueno, ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos, @onda0.es, decirnos quiénes son ellos. De Juana de Arco estaba siendo utilizado para galvanizar a una nación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Comenzamos aquí las crónicas del misterio con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Buenas noches. Hola, hola. Vamos a hablar esta noche porque hay una nueva hipótesis para intentar explicar este asunto. Una nueva investigación científica que ha llegado a una conclusión, pero vamos a situarnos en un valle de Noruega, en Hesdalen, y aquí ocurren una serie de fenómenos que están siendo investigados desde hace muchísimo tiempo, que ya desde los años 70 movieron a gran parte de los investigadores y ufólogos del planeta. Y bueno, en principio un fenómeno similar al de las luces populares, pero con una grandísima capacitación científica por parte de quienes estaban detrás de los estudios. Pues como bien dices, posiblemente la mejor definición que podemos hacer de las luces de Hesdalen es precisamente esa, ¿no? Que sería lo más parecido a lo que nosotros aquí en España, por ejemplo, con luces como la del Pardal o la de Mafasca, pues se conocen con ese término, ¿no? Con ese concepto, luces populares. Lo que pasa es que en este caso tenemos no solo un fenómeno que tiene una cierta continuidad, no solo un fenómeno que puede ser investigado, sino además un fenómeno que parece manifestarse en unas épocas muy determinadas del año y que además han llevado a que determinados círculos científicos, entre ellos universidades, hayan decidido investigar el suceso, los sucesos que allí se producen en Hesdalen, en este valle noruego, pues para intentar concluir qué es lo que provoca, si hay unas causas naturales, como evidentemente todo indica que podría ser. Hay que decir que Hesdalen, este valle, se encuentra aproximadamente a unos 8 kilómetros del círculo polar ártico. es una zona en la que hay muy poquitas poblaciones, quizás la única, la que lleva el propio nombre de Gesdalen, pues hasta finales de los 70, cuando empiezan a manifestarse estas luces en los cielos, pues prácticamente era una población en la que habitaban 150 personas, con lo cual os podéis hacer a la idea de que allí, cuando caían los fríos del invierno, la nieve aislaba la zona, era un lugar prácticamente inhóspito en el que nadie quería ir y todos se querían ir y emigrar, ¿no? Hasta que de repente empieza a suceder esto y atrae la atención del mundo. Digamos que de una forma u otra sale del anonimato. Hay que decir que además fue a partir de diciembre del año 1981 cuando de una forma u otra el fenómeno se dispara. Decías tú al principio, Bruno, que en la década de los 70 ya había referencias a avistamientos de estas luces en los cielos, pero hay que decir que la década de los 40. También incluso en la década de los 40. Pero hay que decir que del año 1981 al año 1984 el fenómeno crece tan brutalmente que lo que antes podrían ser del orden de 12 a 20 avistamientos anuales se convierten en 20 avistamientos a la semana. Esto evidentemente llama la atención de la comunidad científica, porque además incluso se llega a la conclusión de que puede haber una consistencia física detrás de estas luces, porque por ejemplo hay radares que detectan las mismas, al punto de que algunas están paradas, están lentas, otras van a una velocidad, por ejemplo, se llega a detectar de hasta 8.000 metros por segundo, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues aquí es cuando las instituciones oficiales en estos primeros años, 81 a 84, pasan olímpicamente del asunto, lo consideran poco menos que pues cosa de frikis, de gente que cree en fenómenos extraterrestres, se empleaba el concepto objeto volante no identificado y había quien ya mal pensaba que se trataba de extraterrestres o que estos investigadores querían decir eso. Bueno, pues tuvieron que ser unos jóvenes de la región, científicos creados, nacidos en esta región, los que decidieron iniciar las investigaciones para intentar dar respuesta a lo que allí estaba ocurriendo, y es así como nace, pues yo creo que uno de los proyectos más fascinantes, porque todavía hoy sigue activo, porque todavía hoy las 24 horas hace un seguimiento a través de webcam, por ejemplo, que es el conocido proyecto Gesdalen. Recuerdo que una de las imágenes que catapultó al interés internacional el tema de Gesdalen es la foto del principal ufólogo de la historia, Josef Alan Hynek, con esos gorros que hay que llevar en unas zonas como esta, ha dicho Lorenzo, a 8 kilómetros del círculo polar ártico. Es un lugar extraordinariamente frío, es un valle no excesivamente grande, muy frío, y el único calor es el calor que genera la inquietud que ha dado, bueno, pues que viene a partir de este fenómeno. Se obtuvieron en esas fechas fotografías extraordinarias de esas luces que recorrían el valle, verdaderamente espectaculares, y eso llevó a Hynek al lugar a investigar in situ. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Ha habido una investigación in situ verdaderamente interesante por parte de expertos, de ufólogos y de científicos que se han desplazado al lugar, y en los últimos años, gracias a las modernas tecnologías, de casi cualquier persona de todas las partes del mundo. Claro, es que hemos discutido muchas veces si se puede aplicar el método científico, los protocolos científicos, a la investigación de anomalías, por ejemplo, al fenómeno OVNI. Y Hynek decía, con muy buen criterio, que Gesdalen es uno de esos lugares, de esos improvisados laboratorios al aire libre, donde el fenómeno OVNI se hace repetible. Es decir, donde tú puedes ir a ver eso que denominamos fenómeno ovni, luces extrañas en el cielo que no saben lo que son. Como otros lugares, como es el caso de la Broom Mountain en Carolina del Norte, la luz de Min Min en Australia, las luces de Marfa en Texas, lugares incluso orográficamente similares, donde se producen repetidamente unos fenómenos luminosos que los testigos no saben identificar. El hecho de que estén documentados casos en Gesdalen, en el Valle de Gesdalen, desde los años 40, es muy interesante, porque significa que se trata de un fenómeno muy antiguo y aparentemente asociado al lugar, por lo que luego explicaremos, ¿no? Hynek fue uno de los que se desplazó hasta allí y testificó, precisamente tomaron fotografías, tomaron filmaciones, y a partir de 1988 se estableció una estación de observación, una estación científica informatizada, automatizada, para tomar fotografías y tomar filmaciones cada cierto tiempo de esos fenómenos, y se recogieron montones de luces que podían tener orígenes distintos, porque evidentemente tenían apariencias diferentes. Algunos escépticos con el tema asociaron el fenómeno de Gesdalen en su día al establecimiento, concretamente a la tercera terminal del aeropuerto de Trondheim, que terminó convirtiéndose precisamente en los años en que se incrementaba el universo de reportes, de avistamientos de luces, terminó convirtiéndose en uno de los de las rutas aéreas, de las aerovías más transitadas de Noruega y uno de los demás tráfico aéreo. Entonces decían, bueno, pues son las luces de aproximación a ese aeropuerto en concreto que cuando se encienden en determinadas capas atmosféricas con las nubes, pues pueden explicar eso. Pero evidentemente el hecho de que científicos, y en este caso Hynek, no era solo un ufólogo, Hynek era astrónomo, era un doctor universitario como otros que se desplazaron allí con una formación que los, en teoría los cualificaba para identificar esos fenómenos tanto aeronáuticos como meteorológicos como atmosféricos y que no encontraban una explicación. Y antes del siglo XX no hay ningún dato, pues no sé, incluso que haya referencia histórica o de leyenda que se hubiese producido un fenómeno similar. Es que yo creo que no existe una montaña en el mundo que no tenga leyendas. Leyendas sobre duendes, sobre hadas, sobre cualquier tipo de historia. De hecho, cuando tú investigas cualquier fenómeno en la actualidad y vas tirando hacia atrás, siempre te encuentras alguna crónica antigua donde haya personas, hay leyendas, desde siempre. El hecho de que en el siglo XX la tecnología, las cámaras fotográficas, ahora la informática te permite cuantificar esa leyenda con datos objetivos, las fotografías no son una leyenda y las filmaciones no son una leyenda. Eso es lo que convirtió Hesdal en un lugar muy especial. A mí sí me gustaría decir, con respecto a lo que comentabas antes, Manuel, de, en fin, las explicaciones que dieron en momentos puntuales una serie de científicos hablando del tema este del aeropuerto. Claro, es que en el año 1985, después de la investigación que desarrollan este equipo ya nacido, ¿no?, del proyecto Hesdal, en concretamente el responsable del proyecto Erling Strand, redacta las conclusiones a las que han llegado en las investigaciones que han desarrollado del 21 de enero de 1984... que finalizan el 26 de febrero de ese mismo año. Bueno, pues las conclusiones a las que llegan es que los testimonios y las propias grabaciones que ellos han realizado hablan de diferentes tipologías de luces. No se pueden unificar, porque tienes desde esas luces blanco-azuladas que no dejan de ser flashazos que se ven en cuestión de segundos y desaparecen, hasta otras que definen como auténticas cabinas telefónicas que se mantienen estáticas durante 2 horas en el cielo. Pues hombre, ¿podría ser un avión? Bueno, podría ser, pero es que la conclusión a la que llegan en este informe, mira, hay una serie de párrafos que a mí me parecen muy interesantes. Ellos dicen que, por ejemplo, no se podían unificar los lugares en los que aparecían las luces, ya que a veces lo hacían a escasos metros de las techumbres de las casas, tal y como pudieron medir. Evidentemente un avión hace ruidito, ¿no? Se oye. Y decían que también aparecían a varios cientos de metros en mitad del campo, con lo cual no existía una unidad al respecto. Decía que en cuanto a las épocas del año era más habitual verlas en invierno que en cualquier otra estación, y aunque sí es cierto que se produjeron apariciones durante el día, lo normal era que éstas se produjesen durante la noche. Evidentemente el invierno en el Ártico prácticamente hace que de 24 horas que tiene el día, 20 sean de noche, por lo tanto es mucho más fácil ver o atender a estas luces que aparecen en el cielo. También decían que la tipología de las luces variaba de haces, como decía, ¿no?, a flashes blanco-azulados o a auténticos carruseles de luz que en ocasiones permanecían por espacio de 2 horas estáticos y después arrancaban y desaparecían. Esto lo dicen en el informe. Y como cuarto punto destacan que uno de los puntos más llamativos fue demostrar que algunas aparecían en el radar, lo que desvelaba una consistencia física. Y también se hablaba que en ocasiones esas luces manifestaban un comportamiento inteligente. Yo creo que totalmente, eso es muy importante. Totalmente. Es que ha mencionado dos cosas muy importantes, Lorenzo. Una es el tema del sonido. A mí una de las cosas que más me llamó la atención del caso Hesdalen es que no se hablase precisamente del sonido, porque en cualquier la velocidad del sonido es más lenta que la velocidad de la luz, y la gente que está acostumbrada a vivir en el casco urbano parece que en las grandes ciudades no hay estrellas. Sí hay estrellas, siempre están ahí, hay aerovías, hay helicópteros, hay globos de sondeo meteorológico, pero no los ves, primero porque no se suele mirar al cielo y luego porque hay una contaminación lumínica y atmosférica que te impide tener visibilidad. Cuando una persona de una gran ciudad sale al campo, pues de repente ve montones de cosas que parece que no, que le sorprenden, pero que siempre han estado ahí. Entre ellas las aerovías, pero incluso cuando se ve un avión a una larga distancia, no tiene por qué estar cerca, se escucha, después de ver la luz, se escucha ese zumbido del motor. El problema es que cuando se genera un fenómeno de este tipo y la gente acude a buscar luces, las encuentra, porque están ahí, siempre han estado ahí. Ha ocurrido, lo estábamos comentando antes Lorenzo y yo, en el Cerro Uritorco, por ejemplo, aquí en La Tejita, en su época, la montaña de Montserrat, en Barcelona, en esos lugares donde hemos ido a buscar ovnis y los hemos visto, porque hay muchas cosas. El problema es que muchas veces se trata de cosas que tienen explicación. ¿Y qué explicación sería esa, en todo caso? Ah, pues hay montones de explicaciones, porque hay montones de fenómenos en el cielo que la gente de las ciudades no estamos acostumbrados a ver. Y fíjate, aquí se da la paradoja de que en este caso quienes son muy buenos testigos son los campesinos, los labradores, que llevan toda su vida durmiendo al raso, acostumbrados a ver esos fenómenos en los cielos y que los identifican con mucha más facilidad que alguien de la ciudad. Y cuando son estas personas de la ciudad, cuando son investigadores los que acuden a un lugar, pues eso, como ha habido en las Islas Canarias o en el Uritorco en Argentina o Gesdalen en Noruega, claro, se encuentran con esos cielos espectaculares sin contaminación lumínica ni atmosférica, con montones de cosas, y en este tipo de casos, cuando se genera un enclave ovni de este tipo y el fenómeno se hace repetible y hay montones de avistamientos, seguramente un porcentaje amplio de ese universo de casos es ruido. Y los realmente interesantes son precisamente los primeros casos que originaron ese fenómeno, porque luego hay muchas cosas que se ven en los cielos y en las que no estamos acostumbrados a ver. Pero sin invalidar que únicamente se vean, o sea, que los testigos, la mayoría, sean gente de campo porque están acostumbrados a ver el cielo y tal, hay que decir que también científicos, por ejemplo, como Boris Smirnov, que fue uno de los que se oyó hace tiempo como candidato al Nobel de Física, pues también estuvo investigando el fenómeno Gestalen junto a científicos de otros países y llegaron a la conclusión de que realmente allí se producía algo. Lleguemos nosotros a nuestra particular conclusión de que cuando hablamos de ovni, objeto volante no identificado, en este caso en concreto, posiblemente en todos, pero en este más todavía, no estamos hablando de nave extraterrestre tripulada, sino que estamos hablando de unas luces que seguramente tienen una procedencia natural, pero que todavía ni siquiera gente como esta, como Smirnov, vuelvo a repetir, candidato en su momento al premio Nobel de Física, pues considera que todavía no se ha encontrado cuál es esa causa natural. Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. Pero esto es lo interesante del caso Gestalen, que te enseña muchas cosas. Por un lado, que los testigos originales que empezaron a hablar de esas luces en el cielo no mentían. Estaban hablando de un fenómeno genuino. Un fenómeno relacionado con una ubicación geográfica concreta, un fenómeno repetible que llevaba años y años y años repitiéndose, y un fenómeno o una serie de fenómenos aéreos de origen desconocido para cuyo estudio se podía aplicar el método científico, claro, instrumental, informático. O sea, que ese tópico de que no se pueden investigar los ovnis con la ciencia es falso, siempre lo ha sido. Se pueden investigar. Lo que ocurre es que a lo mejor lo que descubres no sí te va a gustar. Bueno, y si alguno de nuestros oyentes está preguntando qué tipo de material utilizaban, lo has comentado antes, pero para que lo sepan más en profundidad, para que vean que aquí realmente la ciencia ha investigado y continúa investigando, porque el proyecto Gestalen, cuando ponen esa estación automática de medida, la conocida como AMS, es en agosto del año 1998, y a esta la conectan mediante dos ordenadores a la red de área local, la conocida como LAN. Bueno, pues hay que decir que de este modo, en el supuesto de aparecerse una luz, este inmediatamente enviaría esa imagen registrada a través de cámara web, a través de uno de los ordenadores, para que inmediatamente se iniciara el estudio. Bueno, pues el otro ordenador de los dos que estaban conectados a esta estación automática de medida tiene conectado un aparatito llamado magnetómetro que mide si hay alteraciones en los campos magnéticos antes, durante y después de que se produzca el avistamiento. ¿Con esto qué es lo que se ha logrado? Bueno, pues se ha logrado obtener filmaciones realmente espectaculares de luces que aumentan y decrecen de intensidad conforme se van desplazando, o incluso, llegado el caso, que llegan a realizar giros absolutamente imposibles. Y se han registrado con esto, que son unos aparatitos que ni son subjetivos, ni creen en ovnis, ni creen en extraterrestres. Simplemente captan lo que captan, se lo envían a los científicos, y los científicos concluyen que esto es muy raro. Y si los científicos no tienen explicación todavía, de las investigaciones que han realizado, ¿sí han descartado ciertas opciones de lo que podrían provocar estas luces, que en su momento decían, ha sido provocado por esto, y han dicho, esto no es? Como en cualquier investigación. O sea, cuando tú investigas un caso ovni, hay una serie de cosas que puedes ir descartando si tienes suficientes datos. En este caso sobraban datos, porque tenías la altitud, la velocidad, tenías la hora, la localización. Entonces tú puedes averiguar si ese fenómeno que aparece en el cielo puede ser un globo estratosférico. Solo tienes que llamar a los observatorios meteorológicos o a los aeropuertos. Algunos aeropuertos también lanzan globos sonda, para saber a qué hora se lanzó el globo sonda, siguiendo el registro del radiosonda, sabes a qué hora estalló el globo sonda, porque tienen una vida muy corta, dónde estalló, cuál fue la trayectoria, siguiendo los vientos, puedes saber si había tráfico aéreo en la zona, puedes saber si ese fenómeno a lo mejor no era un avión porque aterrizaba y despegaba verticalmente, podía ser un helicóptero de rescate, avisas con... Es decir, se puede localizar, se pueden ir eliminando causas probables. El problema es que en Gestalen, después de eliminar todas esas causas probables, todavía continuaban persistiendo una serie de fenómenos luminosos, solo eso, fenómenos luminosos extraños. Y ahora se ofrece una nueva explicación que podría justificar esos fenómenos que se llevan décadas registrando y documentando. Pues sí, esta investigación, los primeros trazos, vamos a decirlos así, han salido prácticamente la semana pasada y vienen a decirnos que el valle sería algo así pues como una especie de batería gigante natural, ¿no? De hecho, la investigación en un espacio muy breve de tiempo va a ser publicada en la revista New Scientist, con lo cual ya va con el aval científico de que efectivamente llevan 10 años trabajando en este asunto y han llegado a una conclusión que, ¿por qué no?, podría explicar el fenómeno de las luces de Gestalen. Bueno, pues lo que se va es la idea de que se trate de ráfagas de aire convertido en plasma que provocaría estas luminosidades tan brutales. ¿Qué significa esto? Bueno, parece ser que la geología de este valle es muy particular, ¿no? Porque está formado en una parte del terreno, es muy rico en cobre, por ejemplo, y por otro hay mucha piedra, mucho mineral de zinc y de hierro. Bueno, pues estos serían los componentes esenciales del cátodo y del ánodo de una batería. Simple, o sea, el que tenga una moto como Manuel sabe perfectamente que esto es así, ¿no? Y tú también tienes una. Sí, pues yo no lo sé porque yo soy muy zoquete, pero Manuel es más listo que yo. Bueno, pues la cuestión es que si a ello unimos que al fondo del valle, tú has dicho que es un valle muy pequeñito, es cierto, bueno, pues hay una mina de azufre abandonada que expulsa a la atmósfera gases de ácido sulfúrico, que al ser transportado por estas ráfagas de viento a las que hacíamos alusión anteriormente, al entrar en contacto con el zinc, con el hierro y con el cobre, podría crear un electrolito. Ahora bien, ¿de dónde viene la carga que energiza el plasma? Bueno, pues según estos científicos sería de origen extraterrestre, Manuel. Sería de origen extraterrestre. Sí, porque, sí, hay muchas cosas de origen extraterrestre. Pues porque esta batería natural se cargaría con los vientos solares que ionizan la atmósfera de la Tierra y que, en el caso de Gestalen, cargarían la batería y, llegado el caso, provocarían el peculiar fenómeno. ¿Y esa explicación hasta qué punto, en función de lo que se sabe, hasta qué punto podría justificar, ya no voy a decir el 100% de los casos, un 1%? Pues mira, entiendo que esto hay que reproducirlo. Es decir, es tan sencillo como coger una batería y a pequeña escala en laboratorio intentar comprobar si efectivamente se producen fenómenos similares a pequeña escala. Desde mi punto de vista, bueno, pues es que hay que explicarlo. Bruno, es que esto hay que explicarlo. Llevan 40 años investigándolo y todavía lo único que saben es que en ocasiones aparecen, bueno, pues ha habido testimonios incluso que hablan de poco menos que árboles de Navidad iluminados en los cielos que están durante horas yendo de un lado, girando, haciendo cosas imposibles, extrañas. Por lo tanto, entiendo que esto hay que explicarlo. Como teoría es perfectamente válida y además se adapta a los componentes que tú puedes encontrar en ese valle. Efectivamente hay zinc, efectivamente hay cobre, hay hierro, efectivamente hay ácido sulfúrico, efectivamente los vientos pueden crear ese electrolito. ¿Hasta qué punto esa batería natural ionizada por... Pues en un momento determinado puede crear ese fenómeno? Bueno, pues ese es el siguiente paso que entiendo hay que dar, ¿no? La chispa extraterrestre. Claro. A mí se me parece una historia preciosa, porque hay momentos en la historia en que la ciencia sale enriquecida de algo que tiene su origen en el mundo del misterio. Cada vez que encendemos un cigarrillo con una cerilla, eso se lo debemos, el fósforo, el descubrimiento del fósforo, se lo debemos a Henning Brandt, un alquimista del siglo XVII que, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Hay fenómenos que ahora están estudiados científicamente y que tienen su origen precisamente en la investigación de una anomalía, de algo misterioso que no tenía explicación. Entonces, que una serie de incidentes ovni hayan podido motivar a la comunidad científica a descubrir un nuevo fenómeno o la formación de un fenómeno piezoeléctrico o de electricidad atmosférica, tampoco sería la primera vez. A mí me parece muy súper interesante, vamos. La verdad es que todo lo que sucede en Gestalen, hay esta nueva explicación para justificar los acontecimientos y los hechos y esas visiones de luces extraordinariamente documentadas desde hace décadas, investigadas por decenas de científicos, una nueva hipótesis para explicar, no sé si uno o todos los casos que allí suceden. Pero ha vuelto a traer a la actualidad uno de los enigmas ufológicos y paranormales más llamativos del mundo. Simplemente añadir, para nuestros oyentes, si quieren continuar, si quieren seguir con este caso, si quieren investigarlo, quieren, en fin, saber, tener más información, hay una página web que es www.gesdalen.org, que merece la pena, entre otras muchas cosas, porque tienen acceso a esa web que está a las 24 horas ofreciéndonos imágenes de Gesdalen y en ocasiones pues se cuelan cosas raras. Manuel Carroya, Lorenzo Fernández, muchas gracias, hasta mañana. Mañana más. Cargados de batería. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa. En el callejón va a estar Miguel Reyán con José Manuel Escribani. Vamos a tener otras cosas. Mafalda, en el mundo del cómic. Y también vamos a tener la biblioteca con Laura Falcolara. Y resolvemos ya la incógnita de esta madrugada. Pues sí, hay que decir que como dábamos las pistas, la doncella de Orleans consiguió la corona para el delfín. Y este, pues no hizo nada cuando los ingleses la condenaron a morir viva en la hoguera el 30 de mayo de 1431 por hereje. Y como habéis adivinado muchos de vosotros, en este caso, los maledicentes de esta noche de hoy eran Carlos VII, el rey francés, y el infante rey inglés Enrique VI, que apenas tenía 7 años y que prácticamente no se enteró de lo que estaba pasando. Así que bueno, nuestro ganador de hoy, que daba varias opciones él, pero la verdad es que lo ha acertado rapidísimo y se va a llevar dos detalles del programa, es Alsajano Fesai, arroba Alsajano. Tú has ganado, así que ya sabes, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y muchísimas gracias a todos por participar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo, Bruno. Hoy tenemos una edición más que especial del Callejón contigo y con un invitado que ya está aquí con nosotros y dentro de muy poquito tiempo lo vamos a escuchar. Uno de los grandes actores de nuestro país, Miguel Reyán. Así es. Y además, durante la conversación vamos a dar una primicia, ¿verdad? Bueno, pues si podemos, sí. Bueno, pues también lo vamos a comentar durante la entrevista. Que estén muy atentos a los oyentes. Antes aún tenemos que comentar alguna cosita. Uno de los estrenos importantes en el mundo del cine esta semana, muy creíble, tiene un aspecto de mala horrible, a nadie le gusta. Angelina Jolie protagoniza Maléfica. Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes, pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo. El odio y la venganza. Dice que tuvo alas en otro tiempo, que se las robaron. Sí, es verdad. Más de uno se presta a buscárselas y se las encontramos y se las volvemos a poner. Bueno, lleva unas alas membranosas, lleva unos cuernos de cabra, le han puesto unos pómulos que parece un boxeador, da lo mismo. Sigue siendo una mujer guapísima y esta es el hada, en principio es el hada mala, es maléfica, es la bruja. Esto es el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? La Bella Durmiente revisitada por este Robert Stromberg, el director, que recordemos que era el director de arte de Avatar, tuvo un Oscar nada menos, y hombre, se nota por el impacto visual de la película. Bueno, pues esta Bella Durmiente es un poco distinta, porque las tres hadas buenas que llenan a la recién nacida de dones, pues son como tres avispillas, pero luego llega el hada mala, la bruja, no la han invitado al acontecimiento, además está ya de por sí bastante cabreada, luego sabremos por qué esto de las brujas son tan brujas, ¿no? Y entonces le lanza ese maleficio a la pobre criatura. Cuando tengas 16 años te vas a pinchar con el uso de una rueca y te vas a quedar ya dormida para siempre, a menos que recibas un beso de amor. Y lo del beso de amor tiene su miga, porque de verdad le han dado la vuelta totalmente al cuento de la Bella Durmiente, y yo creo que los pequeños y los mayores, sobre todo los mayores, van a disfrutar mucho de esta bruja Jolie. Y atención, porque lo que vais a escuchar a continuación lo podéis ver ahora mismo en un teatro, en el Teatro Español, en Madrid, y a su protagonista también lo podéis ver y disfrutar como lo vamos a disfrutar ahora mismo nosotros. En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto, lo que verán. Eso me lo enseñó Danny Woodman, Ted Lemon 980, el pianista más grande que ha tocado en el océano. Esto que estamos escuchando es 900, una de las apuestas más puras y auténticas de la escena teatral española, de la escena teatral en Madrid, un monólogo de casi 100 minutos, un actor casi sin atrezo, él es el escenario, él es el intérprete, es uno de los grandes actores de nuestro país, Miguel Reñán, que nos acompaña esta noche en el callejón de José Manuel Escribano. Miguel, muy buenas noches. Santos y buenas noches, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por este apelativo del gran. Bueno, así me gusta que no exagere usted. Pero José Manuel lo sabe perfectamente. Fíjate que antes de entrar en antena decíamos, pero qué barbaridad la cantidad de películas, de series de televisión, de obras de teatro, 150 si sumamos pero, todos, ¿no? Pero eso es cuestión de edad. Bueno, cuestión de edad y de no decir que no a cosas. Ya está. Oye, ahora que dices esto de no decir que no, antes de que vinieras o pasando algunas de las entrevistas que te han hecho últimamente, hay una frase tuya que dices que seguramente será un dicho chino, como casi todos los dichos son chinos, pero es una frase que a mí me ha encantado. Si vas a decir que no a algo, dilo cuanto antes, ¿no? A lo que te hayas de negar, niégate cuanto antes. ¿Sí? Exacto. Y a 900 no te pudiste negar en absoluto, ¿no? No quise. En principio me negaba porque Raúl Fuertes, que es el director, un tipo formado en Inglaterra, muy listo, y eso me lo ofreció, pero yo tenía tantas ganas de hacer un monólogo como de tirarme en paracaídas, ninguna. En vista de lo cual, pues, daba largas, una cosa que no se debe hacer, bueno, a lo que haya de negarte, niégate cuanto antes. Entonces me decía Raúl, Miguel, ¿te has leído eso? Y digo, no, a ver si este fin de semana, y no sé qué pensado este tío. Hasta que un día ya de a los 20 días, digo, me lo leo, le digo que no, y que se vaya a freír espárragos. Y... Pero lo leíste, lo leí, y te encantó. Y a las 2 de la mañana dije, Raúl, esto hay que hacerlo. Porque es una obra sobre la vida, ¿verdad? Es un monólogo sobre la vida. Estamos acostumbrados a un solo tipo de monólogo últimamente. Parece que se ha centralizado y que los monólogos solo son una cosa, y son fantásticos, evidentemente. Pero el monólogo es una forma de expresión teatral y cinematográfica también extraordinaria. Y esto es completamente distinto. Es la vida lo que se ofrece en ese monólogo, ¿no? No es por oponerme, querido, que también me pongo todo. Le reto a usted a que me cite alguna película, alguna novela, alguna obra de teatro que no trate sobre la vida o sobre la dificultad de vivir. Desde Homero y desde los cuentos, yo que sé, de más primitivos hasta el último capítulo de Juego de Tronos, me juego un brazo a que todo va sobre la dificultad de vivir. Es, hay alguien que se tiene que enfrentar con un monstruo, con su mujer, con unos enemigos, con Hacienda, es la dificultad. Los americanos, que son muy prácticos, no recuerdo exactamente, pero dicen que los posibles argumentos se resumen en 17, ¿no? Sí, muy poquito. Pero es más, sí, llevado sí. al sumum, hay dos posibilidades. Alguien que busca algo o alguien que huye de algo. Ahí está todo. Ulises en la Odisea huye de algo y busca algo, y Don Quijote huye de algo y todos. Y, en definitiva, que me enrollo, que 900 trata de la dificultad de vivir, en este caso de un pianista excepcional que nace en un barco, que nunca baja del barco, y que, como además una dificultad es que tenemos todos los seres humanos, y que hacemos todos los santos días en cosas nimias, pero que es mejor no pensarlo porque se puede convertir en algo muy difícil, las cosas nimias a las que tenemos que elegir se pueden esto transformar en algo gordo. Por ejemplo, mira, Pepe, no voy contigo a esa fiesta, que es una tontería no ir a la fiesta, o vas a la fiesta y te encuentras a la mujer de tu vida, cosa que ocurre con mucha frecuencia, si no preguntar a vuestros amigos, de manera que cualquier elección, por pequeña que sea, se puede transformar en algo decisivo en la vida. Y 900, que así se llama el protagonista, este pianista excepcional que trabaja en el barco, que toca en el barco y que nunca baja, tiene que elegir. Lo que pasa es que hay veces que las elecciones son más gordas. ¿Me voy a vivir a Londres o no? ¿Me caso, lo hago económicas o medicina? Esas son elecciones más gordas. Y 900 tiene que elegir entre dos caminos importantes en la vida, pero para eso hay que ir a ver la función. No voy a contar yo todo. Evidentemente, pero verdad que una función, José Manuel, tantas veces que hemos hablado de cine, el teatro es otra. Sí, es cine sin cámara, las cámaras son los ojos de los espectadores, casi 100 minutos dirigiéndote a ellos. Pues sí, es extraordinario. Es una función en muchos aspectos mágica, porque es el escenario desnudo y Miguel Solo, que va contando la vida de este hombre en Novecento y la suya propia del personaje que él hace, porque en el fondo es un diálogo, es Novecento y es él el que habla. Y antes has hablado del cine y de teatro, y fíjate, se me antoja que a pesar de que es una estructura teatral desnuda y que realmente es una función para el escenario, también es muy cinematográfica en el sentido de que la luz es importante, es importantísima en el cine y es muy importante en esta función. La luz juega con el personaje y luego además porque como en las buenas películas, en esta función todo sucede en el fondo en la mente del espectador. Es el espectador el que está recreando el personaje, las situaciones, lo mismo que en las buenas películas en las que el director deja al espectador la libertad de recrear la película en su mente, en su cabeza, en su inteligencia, al paso de lo que está viendo en la pantalla. Lo que ocurre, querido, y no es por oponerme, que también, el teatro tiene una ventaja infinita sobre el cine. Un actor, en este caso yo, puedo salir al escenario y decir, estaba yo en Río de Janeiro y me fui a China, y hago así, me voy a la izquierda, y nadie discute que estoy en China. Haga usted eso en cine. Claro, claro. Se tiene que ver China y se tiene que ver muy bien, porque no digo, oh, qué mal hecho, está, eso es la casa de campo. Sí, sí. Y el teatro, eso es fantástico, porque nadie tiene la más mínima duda de que estoy en China. E iba por China andando, y entonces me encontré con un chino. Cuela todo. No, siendo paradójicamente mucho más mentira, es mucho más verdad. Sí, es cierto. Todos los espectadores que veían Novecento en la función en que yo estuve estaban convencidos de que habían estado en el barco, viendo al pianista, viendo al personaje que lo cuenta, bueno, en un barco metidos. Sí, hay anécdotas muy bonitas. El otro día un señor decía, muy serio, conmovido, porque sale mucha gente con lágrimas en los ojos, pues muy conmovedora y muy... Y no hay, no, como estaba diciendo José Manuel, no hay descripción de ningún tipo. Todo el mundo se imagina un Novecento, se imagina un Virginia y se imagina la música. Y un señor otro día me dice, me gustaría saber dónde se puede comprar esta banda sonora que no he oído. Eso, pero que no suena, ¿no? Que pero, no suena, pero que está... la tengo aquí, que la... Sí, sí. Está en el teatro español y todavía está durante un tiempo, además triunfando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no es muy bueno eso de decir, veo porque tengo muchos amigos, como es lógico, de este medio, que me dicen, oye, me han dicho que es estupendo lo que estás haciendo, ¿hasta cuándo estás? Hasta el 29 de junio, ah, bueno, y ahora viene cuando lo matan, que es que las últimas semanas va a estar lleno y no va a haber entrada, y dicen, no me digas que no, lo de siempre. Que tienen que ir casi, mañana mismo. Claro, es mejor decir, solo esta semana, porque después digo, hombre, por Dios, y los tengo que meter en el escenario conmigo, porque... Son momentos difíciles a nivel comercial, no a nivel cinematográfico. Son momentos difíciles para el cine. Sin embargo, desde fuera, uno tiene la sensación que son buenos momentos para el teatro. No sé en qué va a ser. No me refiero evidentemente a los precios, al IVA, pero sí que hay una gran innovación, una gran vocación por hacer cosas. No digo que no atraviese dificultades como todo en el mundo y en el mundo cultural más, y sobre todo con esta cosa del IVA que no sé a quién se le ocurrió, pero fue una ocurrencia que... No sé, a mí me gustaría que me lo explicara a alguien por qué el teatro tiene el 21% y el fútbol el 10%. No lo entiendo. Sí, yo creo que ellos tampoco lo pueden entender. Una de dos. Lo triste es que igual lo entendemos. Sí, entiendo la ironía. Sí. Sí, uh-huh. Pero no, es que mi capacidad de asombro no alcanza tanto, no sé, o tanta estupidez, o tanta maldad, no me cabe en el coco. Porque no, pero en fin. Posiblemente que acabas de dar la respuesta, ¿no? Es que no hay más posibilidades. Claro. O porque un despiste monumental que también se tiene. Aunque, últimamente, y el otro día quien era Almudena Grandes o Rosa Montero, alguna que escribe en El País, hay una cosa que no entiendo. Los seres humanos normales, y parece que ustedes lo son por el aspecto que tienen y todo eso, y yo estoy seguro, se encuentran con un amigo que tiene, por ejemplo, una mujer, una novia muy fea, y se le ocurre decir, hay que ver. Qué fea y qué gorda y qué bizca es tu mujer, ¿eh? A nadie, lo pensamos pero no lo decimos. Estos señores que nos gobiernan, ¿cómo no saben que hay una cosa que se llama una mínima diplomacia? Y que, lo digo para resumir, continuamente están diciendo barbaridades al día siguiente tienen que pedir disculpas. Pero bueno, el señor Cañete, después de la burrada que dijo, ese es el señor que no se va a representar en Europa, así se va a manejar con los eurodiputados. Qué peligro, ¿no? Pues sí. Pues que no lo sé, no, están continuos. Y el del alcalde de no sé cuánto que dice que iba a los emigrantes o lo iba a lanzar no sé cuánto. Perdón, no he querido decir eso, no. Siempre están pidiendo disculpas. ¿Por qué no lo piensan antes? ¿O es que piensan así? No sé, sí, el gran Peric, el humorista catalán desaparecido, decía: no es que el pensamiento de... no es que fulanito tenga dificultad para expresar su pensamiento, es que su pensamiento es así. Es así. Miedo me da. Pero bueno, aparte de eso del 21%, yo creo que ganas de innovar en el teatro en mayor o menor medida siempre ha habido. Otra cosa es que se pueda, que se deje, pero ahora mismo ahí me parece una trampa pensar que, por ejemplo, en la proliferación de las salas alternativas, digo, qué bien, como con la censura aguza el ingenio. No, mire usted, la gente está haciendo un montón de teatro en condiciones ínfimas, se está transformando el ser actor en una profesión amateur. Porque no se puede vivir. Ya desde ahora, yo creo que como siga así, va a haber que dedicarse a otra cosa, y entonces de vez en cuando, igual que cantas en un coro, pues dices, voy a hacer esta función de teatro si es que puedes. Están ganando muy poco dinero, haciendo teatro en unas condiciones ínfimas, y de vez en cuando, claro, como hay talento, pues sale el talento. Pero no es la mejor manera de hacer teatro, ni es así como se debe hacer. Ni lo que ocurre es que bueno, pues talento siempre ha habido, y entonces pues hay mucha morralla, pero hay cosas fallidas. Talento y mucha vocación. Hay que tenerla, porque para sufrir hay que tener vocación. Pero el teatro siempre ha habido. El teatro siempre ha sido algo vocacional, y no... Yo siempre cuento aquello de... pasa igual con otras profesiones. Aquello de... hay amigos que me lo habrán oído contar muchas veces. De Nureyev, del bailarín, cuando ya estaba retirado, se dedicaba a la docencia, que cuando venía un bailarín joven, alguien decía: maestro, que me aconseja, quiero ser un gran bailarín. Le decía: que lo dejes. ¿What? ¿Qué? Que lo dejes ahora mismo. ¿Pero cómo? Que lo dejes ahora mismo, a no ser que te sea imposible vivir sin bailar. Vamos a dar una gran sorpresa y noticia para los oyentes. Es que José Manuel Escribado no se ha metido al mundo del cortometraje. Es el productor de un trabajo que ahora mismo está acabando de montarse. Estamos ya en postproducción, sí. Amigos hasta que la muerte nos separe, protagonizado por Miguel Reyes. Efectivamente. ¿No? ¿Qué tal está quedando? Pues yo creo que está quedando bien, vamos, satisfecho, y vamos a ver ahora a los señores esos de los milagritos, de las luces, de los etalonajes que llaman, en fin, el montaje, la postproducción. Yo creo que puede quedar una cosa interesante, pero lo mejor de todo es que, bueno, Miguel y José Ramón Pardo, que también es el autor del guión, han protagonizado escenas memorables en un cementerio de un pueblecito de aquí cerca de Madrid. Por la noche pasamos todos mucho miedo, ¿eh, Miguel? Pues bueno, esto es ideal, ¿verdad? Irse a rodar por la noche a un cementerio, todo oscuras, eso me vamos, la ilusión de mi vida. La verdad es que el mundo del cortometraje, que no tiene espacio en las salas, por desgracia, bueno, las películas empiezan a no tenerlo tampoco, ¿no? Pero el mundo del cortometraje es una forma también de expresarse. Yo creo que hemos pensado que es cine de menor duración, no, es otra forma de hacer cine, claro. Y que puede tener una efectividad extraordinaria, porque busca el impacto en 15, 20 minutos, claro, en lo que dura el corte, claro, ¿no? Claro, pero yo creo que eso ya no se duda, ¿no? Pero, y después, ahora con internet tiene un auge enorme, y se hacen festivales, hoy me parece, hoy o mañana, o había qué cine, un maratón de eso que se proyecta otro, mucho. Nosotros ya comentábamos los 25 años de la plataforma de nuevos realizadores, los que promocionan este festival, es una plataforma fundamentalmente, ahora ya de todo, pero fundamentalmente de directores de cortometrajes, que lo es todo, ¿verdad? Es un género en sí mismo, claro. Es también una escuela, es en fin, bueno, sí. Pues, lo es todo, ¿no? Claro, pero a mí me parece tan tonto como esa polémica tan antigua de literatura, decir que la novela es de verdad la literatura y el cuento, bueno, entonces Borges, ¿qué pasa? ¿Que no escribió ninguna novela? ¿Qué pasa? Y ahí está. Madre mía. Pero ¿por qué? Lo que pasa es que, no lo sé, quizá hay más preferencia por leer un tocho de 700 páginas que se llame, yo qué sé, Los Templarios y la Madre de Tarzán, porque hay cosas de esas a leer, sí, un libro de cuentos y eso, pero sí, porque parece que ahora, si no haces una novela de 1000 páginas, no es un cuentecito, ¿no? Ni una película de 2 horas. Igual que las películas, claro, pasa un fenómeno parecido al de las películas, parece que hay que hacerlas de 4 horas, claro. Y es necesario, modas. son sí, modas. Claro. Y las modas son tan horribles que tienen que cambiar continuamente. Uh-huh. Por eso pasan de moda, claro. Apasionante ha sido tener con nosotros a Miguel Reyán. Ha sido un placer compartir igualmente con nosotros en la Que se repita, por favor. Ojalá sí. ¿Tengo que hacer monólogos para venir aquí o qué? Sí. ¿Y, bueno. ¿Y cortometraje con el señor Escribano o qué? Bueno, pero oye, ha sido la gran ocasión que hemos tenido y la fortuna. Pues no dice que tiene que tengo un currículum muy grande. Sí. Pues tengo muchas anécdotas, ¿eh? Pues vengo yo a contar. Pues un día la contamos, ¿eh? Bueno, ojo que no lo digas dos veces. Pues lo he dicho tres. Pues aquella vez que salimos corriendo delante de los grises en la falsa licencia de la reina castiza en Sevilla con el grupo Serpento. Yo todavía me acuerdo. Sí, sí. Miguel, un placer muy grande. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos con el Super 10. En la lista esta semana se sitúa en el puesto número 10. Pues asoma aquí Grace de Mónaco. Creo que asoma un ratito nada más. La película de Olivier Dahan no parece que tenga mucho futuro. 9. Madre e hijo, esta es la película de la semana, una estupenda película de estas del cine rumano, dirigida por Calin Peternetzer, ganó el último festival de Berlín. 8. Carmina Yamén, de Paco León, baja un puestecito en su cuarta semana. 7. Pues sin embargo suben Los malditos vecinos, de Nicholas Stoller, con Seth Rogen, Zac Efron, 3 semanas en la lista. 6. 8 Apellidos Vascos, se mantiene después de 11 semanas la película de Emilio Martínez de Lázaro, como sabemos, récord de espectadores y de taquilla. 5. Godzilla, de Gareth Edwards, también aguanta en esta quinta posición en su tercera semana. 4. Her, de Spike Jonze, baja un puesto esta película, 14 semanas en la lista, ya lleva tiempo con nosotros. 3. El pasado, de Asghar Farhadi, película iraní con Berenice Bejo, Tahar Rahim, 6 semanas en la lista, ha subido un puestecito. ¿Y en el 2? El viento se levanta, una obra maestra de la animación dirigida por Hayao Miyazaki, 5 semanas en el Super 10. ¿Y en lo más alto? Continúa de nuevo en el puesto número 1. Pues continúa el Gran Hotel Budapest, es Super 10 desde esta semana, 10 semanas en la lista, las 10 en lo más alto, las 10 en la primera posición, la película estupenda de Wes Anderson. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues mira, estas otras dos señoras también muy feas. Dos madres perfectas se titula, y ellas son Naomi Watts, Robin Wright, la ha dirigido la película Anne Fontaine. Una auténtica curiosidad. Y nosotros añadimos otra nueva recomendación, hay que esperar un poquito todavía porque está en fase de postproducción, pero hay que estar muy atentos a ese cortometraje producido por nuestro José Manuel Escribano, Amigos hasta que la muerte nos separe, con el protagonista de la sección de esta noche, del callejón de esta noche, con Miguel Reyán. En efecto, con Miguel Reyán, José Ramón Pardo, en fin, y unos cuantos amigos. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Y aquí comenzamos esta sección de ciencia de naturaleza, de ecología, y una noticia muy importante, el asunto de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Pero antes, Martín, damos algunos apuntes sobre cosas que son muy importantes ya en estas fechas, como los huracanes. No es que empiecen a ocurrir, pero no tardará mucho en llegar la temporada de huracanes y las previsiones. Justo, arranca hoy 1 de junio, se prolonga hasta el 30 de noviembre. Amanda, de hecho, ya se ha convertido el pasado fin de semana en el primer huracán de la temporada. A cientos de kilómetros de la costa de México se formó en el Pacífico, se degradó a depresión tropical, provocó lluvias en México que han dejado 3 muertos, con lo cual arranca un poco, bueno, pues la temporada de huracanes con ese mal dato. Tenemos la previsión, el Centro Nacional de Huracanes de la Agencia Estadounidense del Clima, la NOAA, ha hecho público su pronóstico ante el inicio de la temporada y se estima que se formarán entre 8 y 13 tormentas tropicales, de las cuales entre 3 y 6 evolucionarán en huracán, es decir, que se aproximarán a la media o bien estarán por debajo del promedio en formación de huracanes. Pero, como siempre hemos dicho también en este programa, una cosa es la previsión y luego lo que ocurre en la realidad. El año pasado la NOAA pronosticó una temporada sumamente activa, hasta 20 tormentas tropicales, y concluyó estando en la media, 13 tormentas, de las cuales 2 se convirtieron en huracanes. Por lo tanto, este año 2014, un pronóstico similar a lo acontecido realmente el año pasado. En EFE leíamos la opinión de José Rubiera, que es director del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, que decía, ¿qué importa eso de los pronósticos? Dice, si es que con solo un huracán, pues puede ser un desastre. En 1930 hubo solo un huracán en el área y tuvo categoría 5 y destruyó Santo Domingo. Y un pequeño apunte, Martín, el mundo del tiempo, la previsión del tiempo y Televisión Española. Claro, ya que hemos comenzado dando el tiempo, un apuntito, una noticia que conocíamos esta semana, y es que la Dirección de Recursos Humanos de Radio Televisión Española ha abierto un expediente informativo para investigar los presuntos negocios de la jefa de Información Meteorológica de Televisión Española, Mónica López. Se trata de averiguar si utilizan recursos de Televisión Española para realizar trabajos a empresas externas. Varios trabajadores lo denunciaron y ahora se trata, como decimos, de comprobar si efectivamente utilizan esta información con fines privados. Hay un informe y luego se llamaría a los trabajadores para tomarles declaración mediante entrevistas individuales. De momento no se ha pronunciado ni la jefa de informativos, o por lo menos no he encontrado declaraciones de Mónica López, y tampoco de Martín Barreiro, cuya esposa también estaría en este entramado de empresas, Prometeo, Meteoplay, en fin. Ahora sí, hablamos de las Islas Canarias. Esta semana el gobierno ha autorizado la prospección petrolífera en Canarias y se ha levantado un auténtico huracán de protestas en esta ocasión. Sí, ya lo venía diciendo José Manuel Soria, el ministro de Industria, Energía y Turismo, que no se iban a suspender las autorizaciones ni de manera temporal, que tampoco iba a autorizar ningún tipo de referéndum en Canarias al tratarse de un asunto que afectaba a España. Lo comentamos aquí en el programa a comienzos del mes de mayo, que coincidía con diferentes manifestaciones en Canarias que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y en las últimas semanas pues de manera masiva. Bueno, pues sí, efectivamente, como dices, Bruno, el jueves pasado, precisamente el día de Canarias, el ministerio en concreto de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Magrama, daba a conocer la declaración de impacto ambiental, que es favorable al proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9. Ese es el titular. El proyecto que se ha evaluado en esta fase, vamos a poner los puntos sobre las íes, el proyecto que se ha evaluado no implica en ningún caso la extracción de petróleo, sino únicamente sondeos de investigación. Para saber si hay. Efectivamente. ¿Y cuánto? El ministerio dice que en caso de que el promotor, Repsol, y la otra compañía que trabaja con ella, quisieran desarrollar en un futuro actividades de extracción de petróleo, entonces deberían presentar un nuevo proyecto que se sometería a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental abierto a la participación pública. En cuanto a los sondeos, se van a realizar mediante un buque, detalla el ministerio, que se va a situar a unos 60 kilómetros de la costa, ya veremos, vamos a puntualizar, que consistirán en la toma de muestras de roca, de fluidos, para detectar la posible existencia de hidrocarburos en la zona. Las zonas que se van a sondear son Sandía, Chirimoya, Zanahoria, a 50 kilómetros al este de la costa de Fuerteventura, es la zona más próxima donde se van a realizar los sondeos. La duración aproximadamente de cada uno de ellos es de 45 días, Sandía y Chirimoya, y en el caso de Zanahoria, 180 días. En cuanto a los impactos previstos, el ministerio detalla fuentes lumínicas, pues las propias de señalización del barco, como cualquier otro, ruido, motores de la propia embarcación, perfilador acústico y el perforador. Vertidos habrá de roca, lodos en superficie y en la corteza perforada, donde además se acumulará esos sedimentos, esa roca, ese lodo. La profundidad total de los sondeos variará entre los 3.000 y los 6.800 metros respecto a la superficie del mar. Y en cuanto a la perforación, va a ser de 91 centímetros de diámetro en el fondo marino y 21 en el extremo más profundo, es más estrechito en el extremo, imaginémonos una aguja, por tener una imagen en la cabeza. Y una vez concluidos estos trabajos, se va a sellar con hormigón. El proyecto se condiciona, dice el ministerio, el cumplimiento de las siguientes medidas. Por ejemplo, la verificación de ausencia de cetáceos previamente al inicio de las actividades ruidosas o inicios graduales, dicen. Se van a analizar las aguas vertidas de acuerdo al programa de vigilancia ambiental. Va a haber un control permanente de todos los parámetros, temperatura, presión, salinidad, durante la ejecución del sondeo. Y en caso de cambios en los lodos, dice el ministerio utilizado, se va a informar al gobierno de Canarias y al cabildo de la isla correspondiente, faltaría más, añado yo. Se podrá hacer un seguimiento puntual del proyecto, dice el ministerio, a través de la página web del promotor, que es la web que es, ni idea, porque no la he encontrado. No he encontrado la web para seguir el, de manera puntual. A lo mejor la crean en los próximos días. Uh-huh. O no la he encontrado y soy un torpe. Y está ahí. Así que si alguien la encuentra, pues os agradezco que con la almohadilla Rosa Vientos nos indiquéis dónde está. Y ahora llegamos a la denuncia. Pues está en un agujero negro, me parece. Sí, puede estarlo. Y claro, es que sí, tenía información en su momento Repsol sobre los proyectos que llevaba a cabo como notas de prensa. Tiene su propio blog, repsol.com, donde van informando, pero en concreto la página web del proyecto, de manera puntual, pues no la he hallado, pero ya os digo que a lo mejor en los próximos días se crea. En cuanto a las denuncias, pues las organizaciones ecologistas quieren dejar claro, dice Greenpeace, que el estudio de impacto ambiental ha estado lleno de irregularidades, que ni siquiera se había concluido, que había documentos que aún estaban sometidos a información pública, que había prisas por sacar esta declaración de impacto ambiental, tal vez para presionar al Tribunal Supremo. Y es que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo va a pronunciarse el próximo 10 de junio, martes, que será cuando va a tener lugar la votación, el fallo, de los 7 recursos interpuestos tanto por el Gobierno de Canarias como por distintas organizaciones ecologistas y organizaciones sociales para tratar de frenar estos sondeos. El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha anunciado también que mediante procedimiento de urgencia va a proceder a presentar ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la información necesaria para tratar de frenar, dice Willy Meyer, este despropósito medioambiental. Vamos a ver qué es lo que ocurre, por tanto, con ese procedimiento de urgencia puesto en marcha ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Y, por cierto, también tenéis una página web que es safecanarias.org, donde ahí están todas las organizaciones ecologistas, WWF, Oceana, Greenpeace, Ecologistas de Nación, Amigos de la Tierra, para firmar no a las explotaciones petrolíferas de alto riesgo en Canarias. Pues es un tema que hay que seguir muy, muy de cerca, porque se ha escrito solamente el primer capítulo, o el prólogo, incluso, de algo que va a dar mucho, mucho que hablar. Y nos lo vas a contar aquí en Azul y Verde, Martín. Así es. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos habla de una mujer que tuvo mucho que ver en la educación. Se llamaba María Montessori. Mujeres con Historia. Finalizando el siglo XIX, cuando en Italia la universidad estaba vetada a las mujeres, una, solo una, consiguió un hito sin precedentes: convertirse en la primera mujer médico de Italia. Interesada por la psiquiatría, poco a poco se fue volcando en el mundo de los niños y observándoles llegó a interesantes conclusiones. Conclusiones que darían como resultado un método de enseñanza didáctico y pedagógico que dejó asombrados a medio mundo, creando, sin pretenderlo, el revolucionario método de enseñanza Montessori. María Montessori fue una adelantada a su tiempo. Además de médico, era bióloga, filósofa, psicóloga y, por encima de todo, pedagoga. Había nacido en una familia de clase media alta italiana donde su padre, militar de profesión, a pesar de ser muy estricto, defendía el derecho a que las mujeres tuvieran una educación superior. María estudió ingeniería con 14 años, después biología, y en 1896, cuando tenía 26 años, conseguía ser la primera mujer médico de Italia. Comenzó a trabajar muy pronto en el departamento de psiquiatría de la misma Universidad de Roma, donde había estado estudiando. Y en aquel departamento empezó a interesarse por los niños. Con paciencia, observaba a los pequeños que presentaban deficiencias mentales. Muchos de ellos provenían de familias desestructuradas que no habían recibido todo el amor que necesitaban. También existía otro grupo catalogado de ineducables. Eran pequeños inadaptados que a nadie importaban porque nadie les prestaba atención. Bueno, María sí. María quiso prestarles atención. Resuelta a intentar ayudarles, comenzó a investigar sobre casos similares y encontró trabajos muy interesantes de dos médicos franceses y un suizo. Los franceses, Itard y Seguin, eran unos innovadores de la educación. Itar defendía que era contraproducente imponer a los niños el aprendizaje, mientras que Seguín se servía de objetos y materiales que ayudaban a los chavales a desarrollar las facultades mentales con ejercicios y también juegos. El suizo Pestalozzi opinaba que la relación entre maestro y niño era fundamental, siendo imprescindible la vocación y, por supuesto, el amor por los niños. Con dichas pautas, María confeccionó su propio método pedagógico que se sostenía en tres ejes fundamentales: el ambiente, el amor y la empatía. Poco a poco consiguió que los niños con problemas mentales y también los inadaptados se fueran encontrando mejor. A través de juegos y de trabajos manuales, los chiquillos reforzaron su autoestima y se vieron capaces de avanzar. María, entre juego y juego, aprovechaba y les iba dando a conocer los números y las letras. De ese modo, el aprendizaje se convirtió en algo divertido y terminaron aprobando los mismos exámenes de los considerados niños normales. Médicos, profesores y padres se quedaron alucinados al comprobar el buen resultado de trabajo de aquella muchacha, que era prácticamente desconocida. Montessori pensó que si los niños con problemas habían alcanzado tal éxito, los chicos que no tenían dificultades desarrollarían mucho más su inteligencia si usaban su método pedagógico. Muchos fueron receptivos a la idea, pero también se alzaron voces en contra. Tener en cuenta que hasta entonces los profesores imponían sus reglas, eran muy estrictos, les daba igual el carácter individual de los niños o si tenían o no problemas en casa. María sabía que para el niño era esencial tener estímulos y libertad. Sin ellos, no disfrutaría aprendiendo. El ambiente físico también era muy importante. Las aulas debían ser luminosas y amplias, en vez de lúgubres y tristes. Uno de los puntos más controvertidos era que María abogaba por la necesidad de reforzar el carácter de cada niño, y para ello era imprescindible respetar el derecho del niño a protestar y también a opinar. Imaginaros, en el siglo XXI, esto sigue siendo polémico, para la sociedad de principios del siglo XX era incomprensible. En ese tiempo, Italia comenzó a construir viviendas sociales donde había niños de 3 a 6 años que estaban sin escolarizar. Y el ministro de Educación de Italia, pues, pensó que Montessori podría hacerse cargo de ellos. Con dicha premisa inauguró en 1907 la primera casa del Bambini en San Lorenzo, Roma. Eran 60 niños de 3 a 6 años a los que enseñó normas de higiene, también de comportamiento, a los que a través de juegos y ejercicios les enseñó a compartir y a ser respetuosos. Muchos con 4 o 5 años ya sabía leer y también escribir, y aquello conmocionó a la comunidad científica. Su técnica pedagógica traspasó fronteras y, tras escribir su primer libro en 1909, fue invitada por el mismísimo Alexander Graham Bell y su esposa Mabel a viajar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, gracias a la financiación de Bell, fundará la primera Casa Americana de los Niños. Después vendrán muchas más, y se creó también la American Montessori Association, donde Thomas Edison y Helen Keller también colaboraban. En 1926, de nuevo en Italia, y con la ayuda de Benito Mussolini, fundará varias escuelas del método Montessori. Pero pronto María descubrirá que el apoyo de Mussolini implicaba una contrapartida con la que no estaba de acuerdo en absoluto. Mussolini deseaba adoctrinar a los muchachos para que comulgaran con su ideología y fines militares. En cuanto se dio cuenta de la treta fascista, denunció el hecho a los medios de comunicación. El fascismo comete actos de brutalidad con los jóvenes al querer convertirlos en pequeños soldados. El Duce, al enterarse, reaccionó rápidamente, cerrando todas las escuelas, y Montessori tuvo que exiliarse si quería evitar la cárcel. Mm. María tiene 64 años y debe comenzar de nuevo. Se va a Barcelona, donde dará clases de catequesis. Sin embargo, en España estará muy poco tiempo, huyendo de la inminente guerra civil. Viajará a Holanda, donde habían fundado en 1929 la Asociación Internacional Montessori, con la intención de divulgar y promover sus métodos educativos. En Holanda publicará un nuevo libro centrándose en el aprendizaje de los niños más pequeños, haciendo la comparativa del poder del cerebro del niño cual auténtica esponja. En 1939 recibe una invitación de la India y viaja junto a su hijo Mario. Pero en la India se entera del estallido de la Segunda Guerra Mundial y allí permanecerá atrapada sin poder regresar a Ámsterdam. Los ingleses, que por entonces dominaban la India, dejan que desarrolle su trabajo, pero no que se marche del país. Mario, su hijo, es enviado a un campo de trabajo mientras ella trabaja con los niños de primaria en la escuela. Siempre aprendiendo y siempre evolucionando, ahora prestará especial atención a los niños de 0 a 3 años. Y llega a una interesante conclusión. Deduce que la educación debe iniciarse desde que el niño nace y funda las comunidades infantiles en contrapartida a la típica guardería. Al finalizar la guerra, tras un pequeño periplo por diferentes países como Inglaterra, India e Italia, vuelve a Holanda en 1949, donde se instalará definitivamente. La comunidad internacional comienza a reconocer su labor. Francia le otorga la Legión de Honor. Holanda, el doctor honoris causa por la Universidad de Ámsterdam y hasta es propuesta en 3 ocasiones al Premio Nobel de la Paz. El 6 de mayo de 1952, cuando tenía 81 años de edad, fallecía en Nosewick, Holanda. En la actualidad, su familia sigue al frente de la Asociación Internacional Montessori. Y la verdad es que María dejó un legado fantástico, porque por primera vez se usó un método de aprendizaje donde se tenía en cuenta la felicidad de los niños, alentando, por supuesto, su creatividad y también su naturalidad. Como decía María, los conocimientos deben ser percibidos por los niños como consecuencia de sus razonamientos. Lo más importante es motivarlos, satisfacer su curiosidad y permitirles descubrir ideas propias. De esa forma querrán aprender más y más cada día. Agradecer, por supuesto, a mi compañera Lorena Pérez Mansilla y también a María Montessori, porque cada día, cada mes, cada año descubrimos mujeres con historia que son realmente increíbles. La rosa de los vientos en Onda Cero. La biblioteca. Y abrimos la biblioteca, como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, y hoy celebramos la publicación de un trabajo esperadísimo, una de las grandes novedades de la temporada, Pacto de Lealtad. La lealtad es lo fundamental en este trabajo, lealtad entre seres humanos y animales. Y el autor, Gonzalo Giner, que hace no mucho tiempo provocaba un auténtico cataclismo en las librerías con El Sanador de Caballos. Se producía un fenómeno literario verdaderamente espectacular. Y aquí tenemos de nuevo a Gonzalo Giner con Pacto de Lealtad. Pues sí, en este caso además el tema es muy interesante, porque aparte de ser una novela, como son sus anteriores libros, sabes que sus novelas siempre tienen algún pozo de historia o de realidad, y en este caso Pacto de Lealtad va del pacto precisamente de lealtad entre una mujer y su perro, pero con un añadido que vale la pena destacar, y es que esto ocurre durante la tesitura de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que en aquel momento era la lealtad, o sea, o lo que se hacía de la lealtad de los perros para utilizarlos para muchas, muchísimas cosas durante todo lo que fue la guerra. Y ahí, bueno, como loco de la historia que tú eres, seguramente puedes contar igual que yo mil cosas súper curiosas de ese tema. La verdad es que es una historia con una parte humana preciosa, la historia de Zoe, que es una veterinaria que entra en contacto con otra persona que ha venido desde Alemania, que se llama Luther Krug, pero viene desde Alemania con otros objetivos. Zoe consigue el trabajo de su vida y es una gran amante de los animales, tiene una relación maravillosa con su perro, con el campeón, y lleva a cabo un proyecto precioso dentro de la Cruz Roja, que es esa unidad de ayuda canina con la ayuda a la Cruz Roja por parte de los perros. Sin embargo, en esos tiempos, que eran los tiempos de la Guerra Civil en nuestro país, en Alemania, que eran los tiempos en los que comenzaba a eclosionar el mundo del nazismo, buscaban otras cosas. Se unen esos dos factores y el intento por parte de los alemanes, por parte de los nazis, de desarrollar una raza fiera, que eso de sí hecho, ocurrió, lo que buscan, ¿no? Sí, de hecho lo que estaban buscando era recuperar a un perro, una raza desaparecida, que era el Wullenbeisser, que era el perro luchador de toros, sería la traducción más o menos, que era una raza que según la literatura era muy fiera, tenía una gran fortaleza, fidelidad y valentía, y un poco los nazis se sentían identificados con esos valores. Entonces este señor, Luther Krug, tenía un poco el encargo de recuperar esa raza, y ahí es cuando conoce a Zoe en ese viaje buscando los rasgos y todo lo que pudiera encontrar genéticamente de esa raza para volver a recrearla, y ahí es donde conoce finalmente a Zoe, y bueno, y ahí empieza toda la novela con una trama realmente apasionante. Es una trama que une a las dos personas con sus dos objetivos, y sobre todo es una trama que nos ayuda a conocer cosas, porque es muy bonito dar a conocer esos proyectos que existían en la Cruz Roja entonces, pues se hacían cosas fantásticas y los animales nos ayudaron muchísimo. Fíjate que en Alemania, por ejemplo, se utilizaron más de 200.000 perros en misiones de combate, tanto como sanitarios para localizar heridos en el frente, como estafetas para enviar correo, tender cables telefónicos, o incluso la detección de minas, pobres perros, pienso yo, pero bueno, para misiones en la nieve, como apoyo a las tropas de montaña, en operativos de vigilancia y de rastreo de prisioneros, o sea, los perros fueron un elemento muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por ese factor que tienen de nobleza, de capacidad de adiestramiento, de obediencia, los hacían servir pues para muchísimas cosas. El libro se llama Pacto de Lealtad, es una obra voluminosa, pero que se hace corta. Gonzalo Giner tiene esa capacidad, ¿no?, de llegar tan dentro, y lo hace rapidísimo y uno no se da cuenta y se ha consumido las 500 páginas del trabajo y del libro. Sí, además, ¿no? Yo creo que la gracia de sus libros es eso, es que esa parte que tiene, que también te ayuda a conocer quizás esas cosas de la historia que a veces no nos hemos parado y que no las sabemos. Y en este caso, pues todo el papel bélico, todo el papel de soporte y apoyo que los perros tuvieron que ejecutar durante la guerra, la verdad es que es un tema muy interesante. Bueno, y hablando de libros, tenemos que dar la bienvenida porque acaba de comenzar una nueva edición de la Feria del Libro. Durante prácticamente 20 días, el Parque del Retiro de Madrid se convierte en el epicentro de una reunión de cientos de autores con miles de lectores, una de las citas más bellas que se producen a lo largo del año en cuanto al mundo del libro, y dentro de muy poquito ya vamos a ir dando semana tras semana algunas pistas y algunas referencias de lo que nuestros oyentes se pueden conocer, pero es que hace muy poquitas semanas estaba hablándonos del mundo de los nazis, en concreto de uno en nuestro país, de otro de esos Corceni, estuvo hablándonos el redactor de la revista Enigmas, Óscar Herradón, a quien ya pueden conocer, si quieren, los oyentes el próximo sábado por la tarde, ¿no? El sábado 7 de junio estará en la caseta de Planeta, que es la 238, de 7 de la tarde a 9 de la noche. O sea, que quien quiera conocer a Óscar y que le firme su obra estará encantado de hacerlo. Y repito, en la caseta de Planeta, que es la 238, por la tarde del sábado. Los magos del Tercer Reich, así se titula su trabajo, que acaba de ver la luz y que lo pone de largo el sábado por la tarde a las 7 de la tarde en la caseta de Planeta, en la Feria del Libro. La caseta 238. 8. Damos la bienvenida a una nueva edición y al final de esta edición nos juntamos tanto tú como servidor, como Lorenzo Fernández, y el último fin de semana va a ser el fin de semana de la Rosa de los Vientos, ¿no? Sí, vamos a estar todos. Vas a estar tú firmando, va a estar Loren, también estará gente como Mónica González, también estará firmando Clara Taoces, también voy a estar firmando yo. O sea que vamos a hacer un fin de semana muy de enigmas, misterios al completo. Pues daremos todos los datos para que los oyentes de La Rosa de los Vientos que puedan se acerquen, nos conozcan y conversemos con ellos. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Venga, buenas noches. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, hola. El premio Príncipe de Asturias de Comunicación, por primera vez en la historia para un dibujante, para un hombre al que todos recordamos por su creación más inmortal, aunque no la única. El argentino Quino ha ganado, ¿verdad? Que es una, en principio, grandísima noticia, ¿verdad? La verdad es que sí, ya va siendo hora de que por fin el mundo del humor gráfico, que en muchas ocasiones quizá está menos valorado porque queda siempre en periódicos y en tiras dominicales, sin embargo esta vez le han dado el sentido, le han dado por fin el empaque que tiene, sobre todo en este caso Quino, que bueno, con todas esas frases, muchas ocasiones mudas, porque a veces Mafalda no necesitaba escribir nada, simplemente con gestos valía, y bueno, pues en esta ocasión Quino ha sido el galardonado, aunque como comentabas, no solo ha hecho Mafalda, sino que bueno, pues también más curiosamente, justo después de dejar Mafalda, ha hecho cositas muy curiosas como libros de cocina y autobiografías hechas cómics. Bueno, pues vamos a escuchar al propio Quino hablando sobre eso, hablando sobre Mafalda, sobre el origen de esta niña a la que no le gustaba la sopa. Buscando qué nombre tenía, una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo, alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces bueno, apareció ahí, ¿no? Apareció el nombre. ¿Regreso a las 11? Bien. ¿Sí? Pues Quino es el ganador con Mafalda. Hace poco tiempo se celebraban los 40 años de Mafalda. La exposición allí en el Salamanca congregaba nada más y nada menos que a 35.000 personas. Una figura, la de Quino, lo has dicho y recordado. Importante señalar a Mafalda, pero el premio es para toda su obra. Y su obra también tiene cosas muy interesantes. Exactamente, además, primero que hay que reconocerle el estar involucrado en el día a día, porque por ejemplo en 2009 volvió a salir a la palestra para defender el derecho a las mujeres a decidir, el derecho a estar presentes y a ser las matriarcas de nuestra sociedad. También ha ido un poquito más allá y siempre ha luchado contra las dictaduras, y bueno, pues han sabido reconocérselo, por ejemplo, en París, que tiene un museo, una estación de metro, perdón, dedicado a él como si fuera un museo, en su ciudad natal, le han dedicado una plaza con una estatua de Mafalda donde él ha posado bastante encantado. Y bueno, la obra de Quino, aunque empezará con Mafalda como hija de una familia para anunciar electrodomésticos, al final ha sido capaz de calar tan hondo que a día de hoy se estima que hay más de 1000 frases que se le atribuyen a Quino sin ser de él. Son frases apócrifas, se han utilizado tiras y, como comentábamos, apenas tiene bocadillos, apenas tiene un texto. Se han utilizado esos vacíos para poder llenarlos con frases, para poder llenarlos con filosofía de que se supone de Quino, que se supone con Mafalda, en pos de los derechos humanos, en pos de los derechos de los animales y en contra de toda la tiranía y la sociedad consumista en la que estamos. Una tira de que surgió la idea original, como decías, para anunciar electrodomésticos que al final nunca se llevó a la práctica, nunca se llevó esa idea de publicidad, y en cambio el personaje, pues fíjate, se ha tirado pues años y años y sobre todo pues defendiendo y luchando por la independencia y por los derechos. Sí, en el año 87 ayudó a una campaña incluso de UNICEF en ayuda a los niños para recordarnos a todos que sigue habiendo niños un poquito más desfavorecidos de lo que somos nosotros, porque la pobreza sigue arraigada en nuestra sociedad y hay que eliminarla. Y Mafalda era una firme defensora de ello. Además, siempre ha habido mucha especulación con la de Mafalda. Dijo que durante todos los años que estuvo con él en la tira apenas había avanzado 2 años de edad, con lo cual pues bueno, se quedó en esos 8 o 10 añitos que tenía Mafalda. Y bueno, una de las leyendas urbanas más curiosas que tiene es que siempre se dijo que Mafalda, al final, en vez de dejarlo crecer y convertirse en una embajadora de la ONU, pues se decía que había luchado contra un camión de sopa y había sido atropellada por un poste superior enemigo, ni mucho menos. Quino simplemente la dejó ahí, la dejó que cada uno la hiciera crecer a su modo, porque él no quería darla mayor, sino bueno, pues que fuera esa ilusión y esa manera de ver el mundo que tienen los niños, que los adultos en muchas ocasiones hemos perdido. Quería recuperarla, querría hacernos pensar, y bueno, pues Mafalda sigue siendo esa comunicación que a todos llega. Estamos hablando de que va a cumplir ya los 50 años, como comentabas, en un principio estuvo durante 2 años en un cajón, se recuperó como tira dominical, metió incluso Quino a amigos suyos como Felipe, y a día de hoy sigue siendo ese icono que perdurará durante muchísimo tiempo. Raúl Segundo, desde Seguro Salamanca, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí la Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a partir de las 2 de la madrugada, la 1 de la Comunidad Canaria. Nos vemos mañana, todos aquí. Y hablaremos del derecho al olvido, y de Google. Y de muchas cosas. Y de Apple, Microsoft.